Yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega lo que le sale de los cojones cuando le sale de los cojones. No se guía por tendencia. Hola, hola, hola. ¿Estás escuchando? Confesiones de un jugador. Bueno, programa número 16 y venimos con las pilas cargadas porque todo va tomando forma. El Salón del Manga de Murcia cada vez está más cerca. No sabemos qué forma está tomando, pero está tomándola. Bueno, lo que sí que sabemos es que Confesiones de un Jugador va a estar allí en nuestro primer directo. A mí me habéis engañado con esto, ¿eh? Porque, bueno, yo a mí también me han engañado. Yo pensaba que esto era venir por las tardes, tomarse una cerveza y hablar, pero ya estoy sintiendo la presión. Déjame que te diga una cosa. Te dejo. Que no va a aliviar tu presión. Ah, vale, gracias. En ese programa... Casi que no me lo digas. En ese programa no vas a poder consumir alcohol. Oh, cielos. Llevaré los deberes hechos de casa. Bueno, yo tendré que también hacerlo. No podemos como los borrachos esos de las películas americanas con una bolsa de papel. Creo que la cosa es que el Salón del Manga va a tener lugar en un espacio público, en un auditorio municipal, uh-huh. y lo veo difícil. Y ya dando un giro súper original, redefiniendo el juego de palabras, ¿no podríamos mangar alguna cerveza ahí dentro? No lo sé. No lo sé, todo se puede investigar. La cosa... Que vamos a estar ahí el 12, 13, 14 de noviembre. Confesiones de un Jugador va a estar ahí. Haciendo el programa el día 13. Sábado de 2 de la tarde a 3 y media. Y luego pues lo podemos completar con entrevistas a gente que vayamos encontrando. A algún cosplayer. A algunos de nuestros oyentes que puedan darnos su opinión sobre el programa. Pero lo genial es que vamos a estar ahí. Mi voz de repente ha decidido irse, Antonio. No vale ponerse de baja ese día, ¿eh? No, a mí no me dan miedo, creo. En fin. En este programa queremos daros un briconsejo relacionado con el Salón del Manga. Un briconsejo interesante. ¿Cómo introducir cerveza sin que te pillen? Pues, oye, ese para la semana que viene. Ah, venga, vale. También creo que deberíamos... todos ponernos un poco, aunque sea por disimular, ponernos a jugar algún juego que sea de origen japonés o con estética oriental o que tenga lugar en el lejano oriente, un poco por ir ambientándonos. Yo no he jugado ninguno de esos. Yo he intentado jugar una demo. Bien, pero así bueno, me gusta hay tiempo. Que no escatime en medio. No, además me he visto, y a ver, la que más ocupé, esta me la bajo. Bueno, una cosa más que quiero confirmar para el Salón del Manga es la presencia de Diego Gisbert, el diseñador o director artístico del nuevo Castlevania, un trabajador de Mercury Steam que parece ser que está siendo la cara, en plan entrevista y demás, del nuevo Castlevania, que va a estar en el Salón del Manga, así que si venís, no olvidéis traeros vuestro juego de Castlevania por si... os lo puede firmar. Uh-huh. Y le vamos a hacer una entrevista. Una entrevista de las nuestras. ¿Qué preguntas se te ocurren? ¿A qué huelen las cosas que no huelen? Ahora mismo no lo sé. Bueno, estoy seguro... ¿Podemos hacer un post? Estoy seguro que puede... No, seguro. Tener ideas interesantes. Pero sí. Es que vamos. Me las estoy reservando porque sé que Diego no oye habitualmente. Entonces quiero... Genial. No quiero que se las prepare. Bueno, pues tenemos un foro maravilloso, www.confesionesdeunjugador.es, donde vamos a crear un post para que podáis ir poniendo las preguntas que se os vayan ocurriendo. Y bueno, antes de seguir hablando, que ya llevamos aquí 4 minutos hablando, parece estos 15 segundos de gloria. Sí. Tenemos más gente por aquí y el tema central del programa, Antonio, lo que la gente ha estado esperando, la segunda parte a gente que ha trabajado en tiendas de videojuegos. Hoy va a ser una entrevista sin límite de tiempo. Eso quiere decir que nos podemos ir a las 4 o 5 horas perfectamente. Sí, yo por eso voy a empezar pronto para irme cuando me tenga que ir. Bueno, esa entrevista tendrá lugar después de estar un poco mareando la perdiz. Antes de nada, vamos a saludar al resto de gente que tenemos en la mesa. Buenas, soy Vital Chusi. Yo soy Salva y tengo resaca. Salva, pero si tú no bebes. Ya, pero no sé, me la pegaron ayer, no sé qué pasó, pero la tengo. ¿Qué te pegaron? La resaca. Voy ahí. Hola, soy Draco. Bueno, y tú eres el señor Rosa. El señor Rosa, que además recientemente fuiste mencionado en un programa de Game Over. Sí, pero no sé ni si para bien o si para mal, lo tengo que escuchar. Oye, es un orgullo, ¿eh? Bueno, es un orgullo, a lo mejor lo escucho, me han puesto verde y en la semana que viene me cago en todo. Pero así de momento da gustico. Oye, ¿cómo era eso? Da igual lo que digan de ti, lo importante es que hablen, ¿no? Exactamente, sí. Eso lo dice la Pantoja o alguna de esas. No lo sé. Oye, vamos a hacer una pausa, vamos a traer unas cuantas laticas de cerveza o unas cuantas cervezas porque hoy... Tenemos cerveza 1925. De pasta. 1925, madre mía. Alhambra 1925, lo mejor que nos puede ofrecer la tierra ibérica en tema de cerveza. Pequeña parada y empezamos. No, no suena, Antonio. No suena. Eso sí suena. Afeitarme. Bueno, decía Antonio que podíamos tener un sample. Un poco del sonido de la cerveza abriéndose. Es que cuando abrimos un litro no suena. Ya, de hecho, yo me levantaba por una lata de cerveza. Cerveza negra Steinburg. Oh, yeah. Porque antes de lo bueno, pues tiene que ir lo menos bueno para no desgraciarte el resto de la grabación. Bueno, es el momento del programa en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado y cualquier otra cosa que sea capaz de meter en 15 segundos. ¿Me toca a mí? ¡Hola, mundo! Bueno, vamos a ver. He intentado jugar a muchas cosas, pero al final he jugado unas pocas. ¿Por qué? Situación. Mi mujer ahí medio durmiendo en el sofá, mi hija durmiendo en su habitación. Digo, ya está, esta es la mía, voy a darle caña al God of War 3 porque vamos, buah. Y empieza el God of War a arrancar cabeza, a sacar ojos. Eso que juegas está muy feo, es muy feo, tal cual. Es verdad. Venga, voy a poner el Call of Duty. Y da la casualidad que es la puta pantalla del aeropuerto. Entonces ya dije, Antonio, no sigas, juega cosas que parezca que eres una buena persona. Un padre de familia. Un padre de familia. Y entonces elegí entre los juegos que tenía pendiente de jugar. Un saludo a todos los padres de familia que nos escuchan. Hola, padres de familia. Dije, voy a coger lo más inocuo que vea. Y jugué a Mod Nation Racers, que me lo dejaste hace unas semanas. Lo intenté poner en su día en un hueco y tuvo que descargarse 300 y pico megas de actualización. De modo que cuando terminó de actualizarse ya no podía jugar y lo tuve que apagar. Y hoy, como no, se ha actualizado de nuevo con 350 megas. ¿Eso es verdad? Sí, sí, coño. ¿Dónde, o sea, yo no sé si es que la otra vez lo corté antes, pero total que, bueno, digo, se está actualizando tanto que aquí tiene que salir hasta la serie de la Leticia y el Príncipe, de lo actual. Esto tiene que ser súper actual. Y nada, y he jugado, que no lo había probado antes, y me ha gustado. Es un Mario Kart. Normal, o sea, es un Mario Kart, se le ve a la lengua, pero que tiene un punto online que no tiene Mario Kart. Que puedes... Bueno, ahí hay uno de... Es que va a jugar al Mario Kart, ha pasado por allí. Bueno, pues eso, son carreras de estas típicas con ítems, como el Mario Kart y tal, pero tiene un fuerte componente online, en el que tú te puedes diseñar muy personajes, fuerte. Tus cartas... Decían que era el Little Big Planet, sí. Mezclado con Mario Kart. Podría ser. Lo que me ha dado la impresión es que los tiempos de carga son bastante grandes. Bastante. Bueno, sí. No sé si ha sido después de esperar que se descargaran 300 y pico megas, más se instalaran, más luego tal, pero está bien. Mira, hay una cosa en este juego, antes incluso de correr, la típica prueba que hace, vamos a ver qué personaje hay para bajarse. ¿La has hecho? No. Antonio... El señor Rosa, ¿esto qué es? Yo solo he corrido. Es para que no me da tiempo. ¿Pero no te has bajado ningún personaje? Pero, coño, si con la cantidad de actualizaciones que me he bajado, me tengo que bajar hasta la Duquesa de Alba, yo qué sé. Pero como para bajarme a más pues cosas, esto, yo quería jugar. Esto tiene un modo de creación de personajes. Sí. Te puedes bajar a Iron Man, a Spider-Man, a M.A. Barracus. Vaya. Y de coche, igual. Todo es tan personalizable que te puedes bajar el coche, la furgoneta del equipo A. El coche fantástico, además guapísimo, y es como Little Big Planet, que tiene todo, puntuaciones, están los más populares, y ahí está todo. Sí, yo he visto ahí que de los más populares había uno que era Masacre, el personaje de Marvel, y he jugado online contra Pedro Picapiedra esta mañana. Y como, como siempre que juego online, he quedado el primero, pero por detrás. Por detrás. Además, es que me mola muy poco eso, porque en la parrilla de salida sale fulano, mengano, y todo ahí con una estrella, unos medallones, unos números súper altos, y de repente el pardillo, que yo creo que están todos en su casa partiéndose el culo. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira ese! ¡Ah! ¡Carne de cañón! ¡Ah! Y pero bueno, pese a ello, me lo he pasado muy bien jugando online. ¿Has llegado a jugar sin online? No. Bien. ¿Has sacado algún trofeo? Sí. La primera vez que mete el juego, creo que la primera media hora, si sabes un poquillo y sin saber, te puedes sacar 10 trofeos que dices, ¿cómo? Yo estaba orgulloso por haberme sacado 3, me acabas de hundir. No, sí, algún trofeo, no me acuerdo ni cómo se llamaban. Además creo que incluso uno ha sido por perder online. Y dices tú, mira, qué bonito. Bien, bien, bien. Bueno, pero... Bueno, mejor un trofeo que una recompensa de home. Hombre, pues sí, la verdad. Una camiseta que ponga perdedor. Madre mía, yo tengo home, no me he metido, me metí cuando me compré la consola. Yo un día me metí para hablar en el programa y decidí que era mejor no hablar. Go home. Sí. Bueno, y pasando a otra cosa, he estado jugando a una demo que tenía muchas ganas de jugar. Hombre, ¿a una demo? Sí. Bueno, perdón, vamos a hacer como las revistas profesionales. ¡Avance del nuevo! ¿No? Suena mejor, es lo mismo, pero suena mejor. Bueno. Hemos dicho que en el último Burnout se ha perdido furia al volante. ¿Verdad, Pablo? Es una gran pérdida para nosotros. En fin, yo no puedo decir palabrotas, pero me dan ganas de decirla con el tema de que un juego tan maravilloso como Burnout, tan bien hecho, con ese motor gráfico, con un componente online que supone que es fuerte y que funciona, y no me mete un furia al volante... Bueno, para que lo pueda disfrutar online. Pablo, hay un nuevo amanecer. Explícamelo. EA se ha copiado a sí misma y ha hecho... Eso es lo máximo. Sí, sí. Y ha encargado a Criterion, que son los de Burnout, hacer el Need for Speed Hot Pursuit. Ajá. Y la demo es un furia al volante con dos cojones. O sea, vamos a ver. Eso me suena muy bien. Sí, va en plan rollo de policía y ladrones. Bueno, policía y corredores. La demo tú puedes ser policía. Cuando quieres ser corredor te dicen, no, esto el no sé cuánto de noviembre sale y tal. Pero bueno, dices, yo juego. Y bueno, pues son la explicación, el argumento... Un giro y medio de demo. Merece la pena, hoy. Merece la pena cada uno de sus tornillos. Bien. La historia es que hay unos corredores de carrera super macarras. ¿Y cuál es la solución? Bien, soy el jefe de policía, voy a tomar una solución reposada. Pues vamos a poner policías más macarras todavía. Entonces simplemente es haciendo burnout a todos los que hagan carreras, que son todos. Entonces tú vas tumbando coches. Y básicamente eso, además. Pero son takedown. Takedown con su cámara lenta, su giro, ostión y pa'lante. Además, es que lo bueno es que se supone que detrás tuya hay un equipo de policía. O sea, tú eres el que tiene el coche más guay para vacilar a los de las carreras y darle hostia, pero luego tienes un equipo de policía detrás. O sea, entonces tú le pegas un hostia a un coche, le haces un pedazo de burnout, revienta cristales por todos lados, da tres vueltas de campana y al segundo oyes un compañero, le hemos puesto una multa, pero me cago en la hostia. Posiblemente lo han matado o le ha hecho una lesión medular y encima dice, le hemos quitado dos puntos del carnet. Pero hasta eso me mola. O sea, tú lo revientas y dices tú, le hemos puesto. Pero bueno, habrá una ambulancia o algo. La ambulancia, pero que pague, cabrón. Grande, grande, grandísimo. Solo tiene una carrera de demo, pero estoy ansioso. Estoy ansioso. Pero te lo vas a comprar. Me lo que haga falta. Bueno, no. Oye. Déjame que me ponga serio un momento. Ponte serio un momento, si no te pueden poner una multa. ¿Esto va a tener el pase online ese de Electronic Arts? Pues no lo sé. Porque he probado un par de juegos de Electronic Arts últimamente y el pase online ya está siempre en todo. Pues posiblemente, entonces. Pase online de segunda mano, ¿te lo quieres comprar a 20 euros? Muy bien, páganos 10 y juega online. Me acabas de matar el momento. Dios, la vida es una mierda. Yo solo espero que follando no me hable nadie del pase online, porque... Pues mira, quién sabe, quién sabe. No, bueno, quitando eso, el juego está muy bien. Los gráficos son los que puedes esperar de un Need for Speed, los gráficos bastante solventes. Yo no sé si harán cuando lo comenten en las revistas, porque yo me he dado cuenta que está el movimiento Need for Speed de los análisis de la revista. O sea, tú lees un análisis de revista y dices, es cojonudo, tal cual, no sé qué, pero siempre te dice, el otro no tuvo mucho tirón, no tenía muy buena calidad. Dices tú, pero hijo de puta, si tengo aquí la revista del año pasado del otro Need for Speed, lo poníais que era la hostia, y a su vez poníais verde el anterior, porque siempre ponen de puta madre uno y ponen verde el anterior. Siempre hay uno en medio que es una mierda y no nos enteramos. Si es una mierda, di, es una mierda, pero este está guapo. Bueno, pues de Need for Speed, el Most Wanted estaba chulo. Yo tuve el carbono y el Pro Street, no sé qué, que ese estaba muy descafinado. Luego está Shift. Sí, ese no he jugado. Está en el iPhone, siempre barato, pero no tiene nada que ver. Pero el Most Wanted, además, era un argumento súper sencillo. ¿Tú quieres ser no es tan elaborado como este último? No, el equipo policial era menos... Bueno. Era menos competente, porque tú era uno de los corredores. La cosa es que tú llegabas a la ciudad, lo típico. Y bueno, había historias de fondo, pero yo me las iba saltando. Así que dejadme que siga contando el argumento que yo sí. Me saltaba. Sí, sí. Hay una lista de 15 corredores. Vas superando algunas carreras, algunas pruebas diferentes. Y cuando estás clasificado, ya puedes enfrentarte en una carrera al sí, otro como corredor. Carbono, más sí. O menos... Y así va subiendo. Lo que pasa es que eran unos logros ridículos, porque eran 5 o 6 rivales, te daban 10 puntos por vencerlo. Yo el carbono jugué un montón y el logro no me dieron una mierda. Y llevaba media carrera hecha, pues, ya. Otros 5 te daban 15 puntos. Pero es que por el vencer al número 2 creo que eran 150 puntos. Por vencer al primero, 350 puntos. Es un premio, o sea, es un juego que premia que llegue al final, vamos. Sí, sí, sí. De los logros más exagerados que he visto. Bueno, este aquí de logro no sé cómo irá la cosa. Pero bueno, hay estampar ahí una furia al volante. Si hay takedowns... A muerte. Hay takedowns con multa. Es decir, te tumbo y además ahora 3 puntos de carné. Oye, el otro día Salva vio... Un takedown en directo. Wow, le pusieron una multa luego. Eso. No. Propongo que ahora después grabemos un vídeo y la gente que quiera pueda consultarlo en el foro. ¿Cómo es? Salva. Pero involuntario. Bueno, pues si queréis ver cómo Salva hizo un takedown de muro, pasaros por www.confesionesdeunjugador.es. No hay vídeo de primera, pero está la explicación de Salva. ¿Y cómo hacer la foto de la pared reventada o la casa reventada? En la si vas a sacar tú la foto, Salva. Yo sí, yo paso por ahí. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué más has jugado? Vale, pues yo el otro día dije, Antonio, tienes que ser un poco más profesional, vamos a ir al salón del manga, que no te pillen así por las buenas. Dije, me voy a jugar entero el Puño de la Estrella del Norte cuando salga, pero antes voy a bajarme la demo para ir tanteando. Sobre seguro, ¿no? Dios, o sea, yo no sé si la demo es horrorosa, porque dudo que el juego sea tan malo, pero la demo es infame. O sea, yo me acuerdo, el Puño de la Estrella del Norte tenía unos movimientos que tocaba y unos chakras, no sé qué historia, y los tíos reventaban. Y dije, ya está, esto aquí un beat'em up con 7.000 payos, yo repartiendo castañas. Pero esto era como un Dynasty Warriors. Tiene que ser la hostia. Bueno, pues la demo es tú solo contra un tío y ya está. ¿Cómo? Todo el rato. Y el tío tiene más vida que el copón, te aburre ya de machacarlo. Como que uno solo contra uno. Sí, tú estás ahí, es una especie de malo final. Pero esto no era Dynasty Warriors. Sí, será, pero Dynasty Warriors cuando estaban descansando los demás guerreros, estarán, yo qué sé. Es un malo que se supone, tiene pinta de malo final, o sea, no es plan... ¿No era el típico gordo ese de los primeros números? Es un gordo. No lo sé. Es un tío que te pega cuatro hostias, de vez en cuando se va, te sale así una especie de jaula donde te tira fuego, tú le pegas dos hostias a la jaula, se cae, vuelve a darle dos y ya cuando lleva eso ya mucho rato, termina y entonces dices, ya, venga, que vengan todos los chinos aquí, y no viene nadie. Últimamente no sé qué pasa en las demos, pero o hay demos muy buenas o hay demos horribles. Yo he oído a ti hablar de demos que te han parecido malas y esas demos son obras de arte. O sea, comparadas con esto, son obras de arte. A ver, Draco va a decir algo. Hay que decir también que en la demo, aunque parece una opción oculta, si cambias de jugador, sí que te sale realmente repartiendo hostias a 70 pavos. Sí, yo también lo probé. Ah. Eso parece una opción oculta porque te coges al personaje que realmente mola, que es el... Kenshiro. Y te puede salir el puto gordo este tirándote fuego, que es una mierda como una... Oye. Y después te coges al otro y sigue siendo una puta mierda, pero por lo menos hay un montón de idiotas. Muere alguien. Un montón de masillas, digamos, para repartirles hostias, bueno, y reventarlo. Muere la diversión. O sea, en la que yo he jugado, muere la diversión. Vale, vale, pues lo probaré. Soy profesional y lo tengo que probar. Bien, además, pues, bueno, me informo también, es el primer juego de la de Puño de la Estrella del Norte que se edita aquí en Europa. Toma ya. Pues, por lo que me cuenta... No, y el último. Te paso el último. El beatemap que sacaron hace un par de años, que salió para Play 2 en Japón, y ese está de putísima madre. No sé si... No recuerdo de... ¿Eso cómo lo has jugado tú? ¿En alguno de tus viajes a Japón? Sí, justamente. Fin de semana digo... Bueno, mira, voy a probarlo. Y tengo amigos, gente que le gustan ese tipo de cosas, y pues los tiene en su casa. No sé dónde los han sacado, pero los tiene. Eso es como en el mismo videoclub que Beetlejuice y se alquila las películas. Y creo que también... Bueno, no es mame, pero está por ahí en algún emulador de recreativa. Y... ¿Por qué te fue para recreativa? Y ese, pues eso, tenía unos graficazos impresionantes, ahí rollo, pues, o sea, en dos dimensiones, pero como el... ¿cómo se llama este? Ay, el Last Blade, no. Black Blue, ¿no? Que es así, un rollo, un dibujo animado, pues así, impresionante. El Black Blue este está súper barato por ahí. Y es un juego que no sé yo si ha recibido muy buenas críticas, pero todo el mundo le gusta, está bien, ¿eh? El juego está bien, lo tiene Salva. Se lo regalamos por su cumpleaños. Pues... Hay que practicar mucho. Es un juego que hay que dedicarle tiempo. No es, hay que... ahora mismo muchas veces está en Zavi a 9 libras. A 9, a 10 libras. ¿Lo recomiendo? Pues merece mucho la pena. Pero es que es un juego eso, que los movimientos son difíciles de hacer. Y o sea, no es como el Street Fighter, que pues con los básicos puedes más o menos, con los colegas... Que solo sé hacer el Ayuken. Pero bueno, que más o menos con colegas puedes. Ya por internet, pues nada, es carne de cañón o sparring o lo que tú quieras. Pero eso, entre colegas sí que puedes hacer cosillas así chulas. Que no se llamen Salva Spin. Pero es que en este eso es, pues, jodísimo hacer algunas magias y si no sabes mucho, pues los combates son, pues, a patas puñetazos y no queda tan chulo. Ya. Bueno, en fin, una recomendación. Es un sí de una persona que va a guiar el futuro del cómic. Ahora mismo dirige el presente, pero es que el futuro también está en sus manos. Ahí estamos. Con esa recomendación, o sea, hay alguien que se... ¿Deba poner a dudar? No, a por él. Muy bien. Yo mismo tengo ya por el Blue. Bueno, pues me queda pendiente la opción esa de jugar con el otro personaje de los Puños de la Estrella del Norte, a ver si mejora. Y otra cosa en la que he jugado, pues como últimamente estoy con mi... Joder, yo pensaba alquilarlo. Sí, vaya. Lo mismo me lo alquilo con dos narices. Pues nada, tú mismo. ¿Puedes alquilar juegos físicos? Alquilar, sí. Ah, vale. Bueno, he jugado un juego de iPod que se llama Ragdoll 2, que está gratis. Ajá. Y bueno, he estado jugando también al Cut the Rope, pero me ha terminado un poco... Porque cuando son pantallas muy avanzadas... Bueno, el Cut the Rope ya hablamos el otro día, de que es un personajillo que tiene que comer una golosina y tú tienes que cortar unas cuerdas y hacer unas cosas para que le llegue la golosina a ella, al bichillo. Y hay pantallas en donde el sitio en donde está enganchada la cuerda tú puedes moverlo con el dedo o puedes soplar, darle unos globos para que soplen y muevan. Estoy haciendo así gesto con la mano para que los oyentes se enteren bien. Y tú dices, ¿qué pasa? Que llega un momento que mis dedos son como si fueran morcillas. O sea, intento darle al eje ese que se mueve para moverlo un poco y enseguida corto la cuerda y hago desastre. Entonces yo creo que en un iPad se tiene que jugar mejor. Yo llego un momento que el tamaño y el diámetro de mis yemas de los dedos me impide jugar más. Pero es un juego muy chulo. Y entonces estoy jugando ahora al Ragdoll 2. El Ragdoll es una especie de cañón que lanza muñecos de trapo. Y entonces tú tienes que conseguir que un muñeco de trapo de eso golpee en una diana. En cada pantalla, pues te tira de una manera y tal. Entonces luego hay pues una especie de transportadores, que si tú lanzas el muñeco por un lado aparece por otro. Hay unos muelles que para que haga un efecto de que rebote el muñeco y tal. Y el caso es siempre darle a la diana. Y está entretenido. ¿Tiene logro? Yo creo que no. Es de plus. Plus, ese de... Yo es que eso de los logros no me fijo nunca. O a lo mejor como no me dan mucho... No, es de plus. Bueno, pues de plus, vale. Por cierto, ¿sabes? Hoy han actualizado... No tiene nada que ver, pero es que hablando de actualizaciones, siempre... Ahora, a partir de ahora, el referente del logro va a ser Game Center, que es el sistema que al final lo va a absorber todo. Han actualizado Doodle Jump, uno de los juegos referencia del iPod. Actualización para Game Center, todo maravilloso. No tiene logro. Le han puesto marcadores online. Wow. Ahora ya puedo saber cómo todos mis amigos hagan mucha más puntuación que yo. Muy bien. Pero no hay logro. Bueno, Red Doll no sé si tiene logros, pero es gratis y está muy entretenido. Uh-huh. Y está bien. Además de esos juegos que te pones a cagar ahí con él y te das cuenta y dices tú, joder, me pica el culo ya del tiempo que lleva. Jolín, oye, ¿te has pasado ya el Plants vs. Zombies? No, estoy en el tejado. Esta es la última pantalla, ¿eh? Sí, pues ya estoy en el tejado y qué guapo me falta está, ¿eh? Poco, a que merece la pena. Merece mucho y ha bajado de precio. Como es todo lo que me compro, ha bajado de precio. 79 céntimos. Decía uno de nuestro oyente, Victoriño, que te va a pasar una lista de juegos que te tienes que comprar para que bajen de precio. Para que bajen, bueno, pues nada. Yo, mira, que sepas que Need for Speed Hot Pursuit va a bajar en breve. El puño de la estrella del norte se va a mantener caro, por lo menos por mí. Pero vamos, el Hot Pursuit, madre mía. Y bueno, ya, y pasando a otro juego, hace poco... Hace unos programas comenté el juego este de los éxitos de la Mega Drive. El Mega Drive, no sé qué, no sé cuánto, que ha salido en Ultimate Collection. Que me recordaba a mis tiempos juveniles de esos de bocadillo por la tarde jugando con la consola y tal. Bueno, he descargado un por juego. Por cierto, hay un tema que me apetece en la sección de la lista que me parece cojonudo y quiero sacar... Luego lo comentaré. Bueno, sigo. Sí, perdón, vale. Por interrumpirte. Bueno, pues a mí esos tiempos de Mega Drive me llevan a la adolescencia, a esos bocadillos por la tarde jugando con la consola. Y este juego, bueno, no es un juego, es una aplicación que se llama Shake and Sex. Y Shake and Sex, vi ese como título, sacude y sexo. Exactamente, es la otra parte de mi adolescencia que Mega Drive no me recordaba. Y entonces pues lo bajé y es gratis, ya es una especie de guía de posturas sexuales. Que tú le pegas un menú al iPod y cambia de postura. Y es una chorrada, pero ahora para hacer, porque el título me ha parecido guay. Shake and Sex, o sea, menea y sexo. Vamos. ¿Y has puesto en práctica alguna de estas posturas o te las conocías ya? No, he puesto nada. ¿No? Sí, he puesto las conocidas. ¿Te has metido en el cuarto de baño? A ver... No es que se te meten en el cuarto de baño y haces el Shake and Sex, cambian muy rápido las posturas. Son muñecos que no ponen nada. Es una chorrada. Bueno, y ya está por hoy. Bueno, Antonio, pues vamos estoy a coger... Estoy bebiendo cerveza San Miguel y estoy preparando el paladar para esas Alhambras 1925. ¿Has escuchado música? O... Es que básicamente escucho la radio. Escucho Radio 3 y hoy he estado escuchando un programa que se llama El Sótano, que me ha acordado mucho de ti. Que está en podcast porque era un especial, como estamos en 1 de noviembre... Era un especial sobre canciones sobre zombies. Y era bastante interesante, muy chulo. El Sótano. El Sótano. Lo he estado escuchando ahora mismo. A ver si me lo escucha Radio 3. Un buen descubrimiento. Sí. Bien, bien, bien. ¿Alguna peli, alguna serie? Por cierto, hablando de peli. He visto la mitad de LA Confidential. Hablando de peli, vamos a hacer un pequeño plugin de un gran tema que ha salido en nuestro foro. Y es que han creado, por idea de Pirriman... El Cineclub Confesiones. Cineclub Confesiones, básicamente es una iniciativa en la que os podéis apuntar en nuestro foro, según la cual, cada semana, os tenéis que apuntar y por orden alfabético, cada semana uno de nuestros oyentes va a proponer cuatro películas que vosotros vais a poder votar Y la cosa es como los clubes esos de lectura y todo eso. Somos súper cultos. Que luego comenta. Y están saliendo comentarios interesantes. De hecho, sí, de hecho antes de que me terminara la película. Creo que ha hecho... ¿Qué? Que el otro día leí comentarios ya antes de haberme visto la película. Que yo la vi en su tiempo, pero yo no me acordaba, la verdad. Pues están saliendo comentarios muy interesantes. Y la cosa es que cada uno de nosotros va a tener 4 cenes para... Os vaya a cagar cuando me toque. Madre mía. Antonio, espero que me haga un ciclo de Stephen Chow en condiciones. Ya veremos. Bueno, pues ya está, ¿no? A por cerveza. Pasamos exactamente. Bueno, después de dar yo mi rollo, vamos a ver a qué ha jugado la gente. A ver, Salva, ¿qué has jugado tú? Ay, un poco aquí despacio. ¡Sorpréndeme! Un poco aquí despacio, que estoy hoy un resacoso, ya ha sido demasiada fiesta. Primero una boda y luego el Halloween ese. Así que bueno, pero vamos a empezar. Esto va a ser corto pero intenso, porque también han sido así mis partidas. Porque me he concentrado en cosillas así, rollo online, y sobre todo así cosas arcades y cosas que teníamos ahí en bajadas del ¿cómo se llama eso? De la cuenta del store. Como diría PlayStation Network. Network. Y pues eso, me he echado unas partidillas al Modern Warfare. Los que estáis ahí en el foro, en lo de la quedada de Modern Warfare, pues ya sabéis que estoy por ahí de vez en cuando. Aumentando mi nivel de experiencia y de asesino ahí en serie. Y ya pues después pues he hecho una partidilla a un par de jueguillos que tenéis ahí medio abandonados. El primero, el Outrun Arcade Online ese. Que siempre hay gran gente... Gran juego. Bueno, no mucha, pero sí que de vez en cuando hay pues eso, gente para jugar ahí online, que está divertido. Y es un juego que te ayuda, o sea, tiene así ayudas para los conductores de L... O paquetes, como yo. ¿Qué ayudas tiene? Pues tiene un modo en persecución en el que más o menos pues acabas pillando al que tiene delante si no la cagas demasiado. Deberíamos hacer una quedada en el foro o algo para echar una partida. Porque ese juego, fíjate que tiene un online gracioso. No he jugado nunca online. Sí, siempre he jugado. Y podríamos aprovechar un día. Sí, la verdad es que es gracioso y encima no tiene la presión del modo arcade, de que el tiempo va muy, muy justo, que siempre cuesta acabarte las ¿qué? Pantallas. ¿Y tú eres la leyenda Salva Spin? Pero yo soy la leyenda del Tekken y el Street Fighter 4. Tú espérate que le tumbe el coche a un guardia para poner una multa. Que le va a soltar sí. de guantazo. Bueno, no, los juegos de coches que son rollo... Burnout, el modo furia, eso sí. Yo, lo de conducir bien es lo que se me da mal. lo jodido. Pero eso, si va a pegar topazos, yo soy un vuestro hombre. Que lo sepáis. Y eso, estoy jugando ahí a ese en modo online. Y luego a otro que es también del mismo tiempo, así arcade, que se llama el GTI Club, que es de Konami. Pues he intentado jugar arcade, online, pero nunca hay ni Dios. A ver si un día quedamos, los que tengáis ese descargado, porque está de puta madre. Pero no hay ni Cristo. Así que he jugado solo, con mi Mini, mi Renault 5. Ahí. Y lo que más tenía por ahí, pues un poco también al online del Wipeout, que siempre hay gente, ese sí que siempre hay gente. Se recuerda una partida memorable con Ravenflow y con Arzan, en la que... No nos oíamos ninguno. Y me hubiera gustado repetirla. Después no hemos hecho ninguna cosa así, ¿no? Tenemos que repetir un día con Salva. Yo recuerdo que volví a jugar con F-Link y... Si tú jugaste otro día, que por fin descubriste cómo sonaba, iba el micrófono. Sí, y iba de culo. Bueno. Iba de culo, de hecho, es que después apagamos, pusimos el juego de póker, no me acuerdo cómo se llama... Y iba al pelo, que estuvimos media hora hablando y con el otro juego que es de Sony, no va el micrófono. Es que está... Bueno, cosas que pasan. ¿Y qué más tengo por ahí? Pues aparte de esto de carreras y tal, pues el otro día recibí una llamada de Mr. Ravenflow que me dijo, chacho, que en el Carrefour está la cerveza de oferta y si aparte, va ya de paso aparte de la cerveza de oferta en 2x1 hay una oferta del Rock Band, ¿es? Sí, ¿no? Sí, del Rock Band del paquete entero, ahí con la batería, la... ¿cómo se llama? La guitarra, los micros y el juego por 99 euros. Y digo, por de puta madre, voy ahí, que lo estaba esperando. Y nada, voy ahí y vi justamente ahí el último. Tuve que quitárselo a un chaval ahí de 8 años ahí a la carrera, casi. Pero lo tengo en mi casa. ¿Al chaval? ¿Tienes al chaval en tu casa? Se ha acordado de mí. ¿Qué dijo la abuela? Sí. Y nada, pues está probando el Rock Band, que es el que viene con el paquete, lógicamente. Van Giro. ¿Van Giro? Sí. Ah, pues, no sabe ni lo que se ha comprado. Unos instrumentos de plástico. Eso, ahí, eso sí, sí, ahí el... ¿Sí? Ah, pues venga, ese. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que está probando ese, que venía ahí de estado de oferta. Y luego pues me han dejado un par que, entre ellos, pues eso, tenía el ACDC, no sé si es Rock Band o el otro. Rock Band. O Giro o lo que sea. El Van Halen, que tampoco sé el que es, de sí, creo franquicia que es Guitar Hero. Y luego el que te, ah, sí, el uy, que se me ha ido el Lego. Y tengo que recomendar sobre todo eso, el ACDC, que de por sí pues las canciones molan un montón. Sí. Aunque los modos no lo paro mucho, pero así modo historia o algo así que te incite a jugar, yo creo que no tiene. ¿Sabes lo que pasa? Yo pillé también la batería y todo eso por una oferta. Y entonces estuve jugando al Beatles Rock Band, que me pareció un juego muy chulo, muy ambientado con el grupo, ves más o menos los personajes y tal. Y luego el AC/DC, los que tocan ahí son 4 o 5 avatares sin fuste, que no son ni los de AC/DC ni son nada. Eso es lo único que es un DLC disfrazado de disco y que cuesta 10 euros más de lo que vale. Canciones muy guapas. Las canciones son alucinantes, pero que tú estás viendo y dices tú, a ver, ¿dónde está el Angus Young por ahí dando saltos? Pero es que es lo que es un DLC. Sí, sí, y es lo malo. La pinta. Tiene 200 puntos de logro asociados al disco. Sí, no, es verdad, tienen 250. Y la cosa es que son todos temas en directo. Que a mí me hubiese gustado más versiones de estudio, porque los temas en directo... son más largos. Y todos los finales son finales apoteósicos, rompeguitarra, que son no son más que una excusa para destruir tu guitarra, tu batería. ¿Tú has destruido alguna guitarra con este juego? Yo tengo 4 guitarras en mi casa. Una ya no funciona. Y posiblemente... Hay más guitarras que Paco de Lucía. ¿No? Sí. La Gerundina tiene Raimundo Amador y yo tiene... Bueno, a ver, bien, no te vayas. Y sigue explicando. ¿Qué pasó con tu guitarra? Pues nada, yo creo que los finales apoteósicos acabaron con la de Guitar Hero World Tour. Bueno, ¿y eso de tener 4 guitarras es por si viene a tu casa a jugar contigo el fallecido Pulpo Paul o qué? No, mira, tengo la guitarra de Guitar Hero 2 que va como el primer día. Ay. Tengo la del Rock Band Los Beatles y luego tengo una para Play 3 que es esa de 25 euros. Guitarra inalámbrica, si miras en game.es, guitarra inalámbrica. ¿Qué paga 18 por él? Beetlejuicy pagó 18 con enchufe. Por él. ¿Por él? ¿Por quién? Por el niño que secuestró Salva. Bueno, continuemos. Pues y aparte de eso tengo que recomendar el Lego. El Lego me gusta mucho la selección musical que tiene. ¿Te gusta mucho la erección? ¿Pero qué estamos desvariando ya? Por favor. ¿Estáis aquí? Por favor. Jodiendo aquí mi... Tenemos a Salva con resaca, que ya es raro, y encima le estamos jodiendo. Madre mía. Pues eso, la selección que tiene me gusta bastante. Los monigotes de Lego no, pero bueno, hay que sufrir. Sale Michael Bublé. No, pero podrían, ¿eh? Estaría bien eso ahí. Frank Sinatra. Pero, Antonio es un tío. Antonio es un tío que ha hecho los deberes. Pero Roy Orbison sí, ahí con su Pretty Woman ahí. Hombre, grande, grande. Y luego el de Kung Fu Fighting, que no me acuerdo cómo se llama. Hombre, Carl. Everybody goes Kung Fu Fighting. Tino, nino, nino. Dios. Y luego Van Halen me sorprendió, porque bueno, yo no soy mucho de Van Halen, es demasiado ochentero para mi paladar, pero tiene una selección ahí, aparte de sus canciones, pues eso, están Off Spring, poco más de algunos grupos de los 70 y 60, algún grupo heavy que ahora mismo no me acuerdo cuál es. Ese de pelo largo. Es que ese de los 80 y 60. Recuerdo que he probado una de Spinal Tap, pero creo que era en el Van Giro o Van, no, lo que sea. O a lo mejor era ahí. Es que tengo ahí todo ahí una confusión de temas musicales. Sería en el Low Room. En el Low Room. Sí. Solo, en el Low Room solo han pillado el Magical Shower. Sería buena. Son clásicos. Y bueno, eso ha sido mi periplo en las consolas grandes. He jugado un poco a la Wii, Wii Sports. Hay unas partidas ahí al golf. Esto fue antes de comprarme los instrumentos. Al golf ahí para tomar un poquito el sol, el vientecito que te da, ¿no?, en la cara cuando estás ahí en el campo. El sol de membrillo. El sol de membrillo. El membrillo, sí. Sí. Y luego al de béisbol, que la verdad es que me gusta mucho lo simple que es ese juego. Lo único malo del Wii Sport es que tiene la sensación de jugar a una demo. Ahí siempre está todo demasiado simple y no. Pero sí que me gustaría pillar uno para Wii que sea de béisbol, pero como funciona este, pero sin esos avatares asquerosos que tiene la Wii. Tú sabes cómo vivir la experiencia Wii completamente. Tienes que llamar a tu madre, a tu padre, a tus posibles hermanos, que no sé si los tienes, a toda tu familia, para que esté alrededor tuyo, jugando, de un sofá grande. Y poneros todos el Vitality Sensor. No, eso no, que a la abuela le sube la tensión. Y porque la Wii hay que jugarla en familia. Bueno, todo lo de Nintendo. ¿Has visto el anuncio del profesor Layton? Últimamente, que sale una chica jugando ahí, ¡ay! He resuelto el enigma. Y al lado, el papá, la mamá, la abuela, tú vienes así aplaudiéndole. ¿Cómo ves la pantalla? No, es porque es la XL. La Nintendo DS XL. Tendría que decir, si tuvieses la XL, tú también podrías jugar así. Claro, Pablo, tú con razón te gustan tanto los logros. Si tuvieras cada vez que jugara a tu madre, a tu padre, a tu abuela alrededor, no necesitarías logros. La aprobación y felicitación de tu familia sería lo suficiente. Por eso la Wii no tiene logros. ¡Hostia! Acabo de hacer una unión. Por eso la Wii no tiene logros. Yo tengo una Wii y tengo familia, ¿eh? Tienes 50 puntos de felicitación de tu abuela por colar la pelota en el agujero. Estoy viendo el plan maestro de Nintendo. No me deis más cerveza, por Dios. Es el caballo ganador. Ahí lo tienen. Y ya. No, hostia, chachón, tengo que ir a mi casa. Ahora sacamos la alhambra. No, un botón de esperar. De momento, cerveza. Estamos realmente en directo para vosotros. Y ya, pues continuando con los 15 segundos aquí, que paso estamos aquí. ¡Música, música, Salva! Pues no, sí, ya solo tengo que hablar de música y de películas. Música, la verdad es que no he escuchado casi nada. Antes de... O sea, en el coche solo, es que ya te digo, que música en sí, yo solo, mientras trabajo, no escucho. Déjame decir... Bueno, me voy a preparar un disco... El otro día estaba con gente y de esto que estás con el iPod mirando noticias y en joystick, notición. Y yo, estaban hablando de que una había tenido una enfermedad que te caga. Bueno, y yo, ¡escuchad! Avísame si me puedo reír o no. Si tiene una enfermedad que te caga, eso... Mira, no me acuerdo qué era, pero era una cosa seria. Y yo de repente, ¡atención! A que no sabéis qué va a salir de contenido adicional en Rock Band. Y digo, el grande éxito de... Y dice, ¿qué pasa? Y digo, no. Hostia, que me he dado cuenta que estaba ya hablando de una cosa seria, tal. Y dice, no, pero ya, dilo, que nos has dejado con la intriga. Y yo, hostia, a ver ahora cómo les digo que esto era... Que va a salir el grande éxito de Bon Jovi. Dios santo. Aún es. Madre mía. Y lo dije, a tope. Y me voy a grabar un vídeo, ¿no? Un disco con el grande éxito de Bon Jovi para poder escucharlo y hacer honor. Dale, te saldrá pelo en los nudillos, vas a ser más hombre. Cuanto más lo escuches. Ay, señor, pues nada, la única que me he escuchado así antes de venir ha sido una canción que sale, que me gusta bastante, en la peli esta de Eurotrip, no sé si... una película recomendable. Una que se llama Scotty Doesn't Know. de un grupo que se llama Lustra o algo así, que esa la recomiendo, es muy muy divertida. Pues si has visto la película, es la que cantan, pues al principio, cuando el tío se entera de la novia, pues es la movida. Con es Matt Damon el que sale ahí cantando. Bueno, no sé si canta él, pero sí que sale un tío famosillo que es el que está con la novia y vale que te pego. Bueno, da igual. Os la recomiendo. Eurotrip, ¿no? Eso te lo han recomendado en el podcast ese de las pelotas. Oye, pues Eurotrip la recomiendo yo personalmente. No es una película que sea demasiado mala, es divertida de ver. A mí me gusta más Road Trip, pero bueno, esta es la siguiente elección para ese tipo de películas. Elección, no erección. Que pese a que estáis ahí con los temas fálicos, ¿qué coño pasa aquí? Sí, sí. Lo que sí que puedo hablar con propiedad esta semana es de películas, que he tenido que trabajar mucho, yo suelo entintar, ¿no? Que es ahí un trabajo más mecánico y siempre que hago eso me pongo alguna película, pero que no sea muy buena, porque así no me fijo demasiado. Pues yo he visto una de Jennifer Aniston esta semana que no, vas a entintar como Dios. Y o sea, puedo... Es decir, esto lo ha hecho Salva Espino o Velázquez. O sea... Dios, esto es un programa de Nintendo. Tengo que enredar a gente animándome. Estamos más realizados, sí señor. Y madre mía, esto es la cerveza o os he hecho gracia de verdad. Salva, bebe, por Dios, bebe. Bueno, vamos a ello. Eso, yo voy a hablar con prioridad de películas malas. Bueno, aunque sí que me he estado viendo también una serie buena que me gusta ver de vez en cuando, que es Las chicas Gilmore, mientras dibujo, me la veo. Salva, no. Jugar a Vampiro repercute seriamente sobre la salud y sobre la masculinidad. Que es una serie que está muy chula y la gente que ha hecho eso luego ha hecho cosas actualmente que parten la pana. De hecho, sale Seth MacFarlane. Y a ver, pero los guionistas de esa familia, claro, de padre de familia, sale. Y los guionistas ahora, es que no me acuerdo exactamente la serie. ¿Esos dibujos animados? No ha hecho, pero sale y un vecino y algunos guiones. No ha hecho un vecino. La recomendación, la chica Gilmore lo tenéis muy barato, el paquete completo, ya sabéis, en el Corte Inglés o en donde sea, está ahí a mitad de precio. Y ya me he visto películas chungas, pues por ejemplo, os puedo, en mi galería de los horrores, os puedo recomendar Marmaduke. ¡Oh, Dios! Vamos a ver, yo esa película la meto en mi DVD y me salta el antivirus. Mi DVD no tiene antivirus. ¿Cómo? O sea, pero ¿cómo te han ido? Vamos, pues está, nada, dice, coño, hay un perrete, digo, es que me habéis visto hace poco la de Siempre a tu lado, Hachiko. Hombre. Que esa, bueno, es una película normalucha de perretes, pero claro, esas películas que son medio melodramas, pues sabes que los perretes no van a acabar bien, lógicamente. Marmaduke. Marmaduke. ¿Acaba mal? No. Entonces, Hachiko. Me voy a ver una película de perretes que no se mueran, coño. Oye, he estado viendo esta mañana en la primera, ha empezado una película y digo, ¿y esto a ver de qué va? Y era de un mono que se comunicaba por signos. Y luego ya era una niña sorda que no tenía amigos. Y digo yo, esta película... Va a acabar mal también. Va a acabar mal, la ha cambiado. Es que lógicamente... El mono se llama Jack. Porque estos son avances de The Last Guardian. Sí, sí. Creo que ya sabemos una de las cuatro pelis que va a elegir cuando te toque. Hombre, la de Hachiko, la de Marmaduke, la del mono, que no sé cómo se llama. Y mi colega Dunston. ¿Canguro Jack o cómo se llama esa de...? Dos canguros súper duros. Sí, es verdad, había uno de un canguro. Sí, sí. Y el perro ese que era Gojo o algo así, ¿no? Hostia, eso también no, me ese que vi. Jugaba al baloncesto. Ah, sí, ese no me acuerdo cuál era. Sí, no. No, cojo. No cujo. Con cujo no jugaré yo al baloncesto jamás. Bueno, pues eso digo, verme una película... ¿Qué tiene narices? ¿Un perro cojo que juega al baloncesto? No, es que es una historia muy bonita, que no quiero contaros por no cortaros el rollo. Ahí pero sí. Bueno. Muy bien, pues eso digo, me voy a ver una película de un perrete que no se muera. Y el que se quiere morir era yo, mientras la veía. Porque, hostia, la verdad es que son de esas pelis... No, el proyecto en sí, bueno, es una película que está basada en unas tiras cómicas o algo así. Había unos dibujos de Marmaduke en los 80, por ahí. Pero es una tira cómica, lo pone al principio. Y Marmaduke y el gato y tal, los personajes tienen carisma. Pero la película es un horror, pero tremendo. Hay de esto, hay dulzón asqueroso, sin sentido. Hay esas películas ahí de clase media alta, ahí, californiana. Y dices, me cago en tu puta vida, ¿cómo coño lo montáis aquí? Y la cuestión es que es una película familiar, para los críos, pero yo no sé, los productores se pensaban que los críos son subnormales o qué coño pasa, porque es que no tiene sentido ninguna la película. Y bueno, y así supongo que les habrá ido, no sé yo esto, si esto que ha tenido, pero vamos, merece la muerte. Y luego me he visto otra que me ha decepcionado un montón, que es una de la última que ha hecho Kevin Smith, es una que se llama. El título aquí en español no sé cómo le han puesto. Y Miri hacen una porno. Pero en inglés se llama Cop Out. Creo que en español es Vaya Par de Polis o algo así. Sí, sí, sí. Que sale eso. Los protas son Bruce Willis y un el típico así negro a lo Chris Rock, pero no es Chris Rock. No, es eso. Ver los personajes ya me hace pensar en una película bastante original y de autor. Eso, en poli blanco y poli negro, ahí medio cómico y tal. El blanco es el jodido y el jodido de la vida, el que hace de Bruce Willis, haciendo de Bruce Willis en las pelis, y pues el negro es el que hace los chistes ahí y habla de polla, siempre el que mete ahí los chistes fálicos y todo eso. Yo, mi primo tiene una teoría. Que últimamente en todas las películas de hace unos 10 años para acá siempre meten algún negro gracioso en las películas. Y eso se cumple hasta cuando no hay negros. O sea, me refiero, en El Señor de los Anillos, el que hace de negro gracioso es el enano. Sí, vamos, sin ser racista, ¿eh? Que no... Son miembros de minoría siempre. Sí, no, es verdad, pero siempre ponen algún miembro así, de alguna minoría y da igual, en plan como, oh, soy súper gracioso y ocurrente, tío, colega. Ahora en la música de baile tienen a Pitbull para hacer ese papel. Madre mía. Pues aparte de ser una película decepcionante, que aparte duran 2 horas para un guión de estos que más de 1 hora y 10 no se puede soportar, es una película demuestra que estamos ante el fin del mundo. Señores, vuelven los 80. Así que preparaos. Vuelven las sombreras. Dos sabuesos despistados. Sí. Es una peli que intenta hacer un homenaje a las pelis tipo super de Steven Hollywood y todas estas. De hecho, la banda sonora de esta así ochentera, insoportable. Pero es que no tiene gracia ninguna, es ahí más descafinada que un dolor, y excepto algunas bromas típicas así, rollo Kevin Smith, de diálogos, lo demás es que es normalucho. ¿Cuánto tiempo lleva Kevin Smith sin hacer algo que sea aceptable? Porque sigue viviendo yo de... Persiguiendo a Amy, vale. 1997, tal, Persiguiendo a Amy. Y ya está. Y Daredevil estaba guapo. Y Green Arrow también. Daredevil. Estaba guapo. Bueno, pero eso salía él. El cómic, vale. Coño, sí. Qué capullo. Daredevil estaba guapo. En película un pijo. Me está contando, tío. No. Cómic. Daredevil con Joe Quesada, dibujante. Esa saga estuvo muy guapa. Estaba muy chula, muy chula, muy chula. Hizo algo en Green Arrow también bastante interesante. Sí, ese ya no lo leí, pero sí. Leí las dos primeras sagas y tenía muy buena pinta. En cómic es muy, muy solvente. Yo creo que sí que a lo mejor los productores y tal le meten mano, pero vamos, que las cosas que ha hecho últimamente. Hombre, en Zack y Miri está bien el principio y tal, pero es que luego se desinfla, el final es horrendo, una cosa ahí demasiado dulzona y tal. Pero es que esta, ya os digo, hay que verla sabiendo dónde se mete uno y sabiendo que no va a ser una película muy espectacular. Y yo creo que básicamente esto es lo que tengo que decir. Ya sabéis, huid de todo lo que os he recomendado o de lo que he hablado, porque... Y nada, voy a pasar el testigo al siguiente confesor. Bueno, pues ahora es el momento de mis 15 segundos de gloria. Y debo decir que he jugado a varios juegos. Iba a decirlo directamente. Call of... No. No. A Medal of Honor. Oh, vaya, tú eres un tipo duro. Yo soy un tipo muy duro que juega a juegos con tipos duros en la portada. Sí, señor. Con barba de 7 días, como poco. Sí. ¿Sabes la pena? Que para empezar, vamos a empezar diciendo un fallo. Tiene un doblaje, el tipo de la barba habla como una niña de preescolar. Madre mía, eso te destrempa. A ver, cuando un tío es un tío duro, que hay un mal doblaje, pues bueno. Cuando un tío tiene una barba que le llega a la cintura y es una auténtica bestia salvaje, que hable como una niña, yo lo siento, pero no. Eso sí que me mata. No. Bueno, Medal of Honor, digan lo que digan mucha gente, busquen las excusas que busquen. Esto va destinado al público de que lleva un... Vamos, que quiere jugar a Call of Duty un mes antes y no pueden. Madre mía, es un poco cutre. No, pero vamos a ver, ¿para qué nos vamos a engañar? Si esto va destinado a ese público, ¿y por qué ha salido un mes antes? Porque la gente está caliente, quiere jugar a Black Ops, tienen muchas ganas y bueno, pues aquí está Medal of Honor. Medal of Honor, que pues, ahora después puedo meter la pata varias veces diciendo Call of Duty. Me está diciendo que EA Sin Sports ha hecho un juego igual que el Call of Duty. No he dicho igual, he dicho peor. Peor. Basado, o con ciertas influencias. Con bastante. Pero aquí, ¿sabes quiénes son los malos? Sin chiquita. Los talibanes. Oiga. Así. No hay ni ruso talibán. Nada, ni... no, ni ruso, nada. Talibanes, talibanes. Ni nazi, ni nada, madre mía. Van ahí a tope. A tope, sí, señor. Sí. Pues los talibanes son muy malos. Yo me he saltado la escena, porque es que me aburren. Sí, y básicamente pasa por todos los tópicos que pasaría un Call of Duty, pero con un motor gráfico bastante más pobre. Eso destrempa también. El motor gráfico es bastante más pobre. Están las típicas gafas de visión nocturna. Hay escenas en las que tú te montas en vehículos y vas ahí conduciendo un quad, conduciendo un vehículo, ¿qué tal? ¿Chistes malos entre los colegas? O también algunos. Luego hay escenas un poco de infiltración. Hay otras que son más de tiroteos típicos. Además, ¿sabes? ¿Has visto la película esa de tierra en tierra hostil de Catherine Bigelow? El anuncio. Pues entonces no has visto lo suficiente. ¿Sabes la típica escena de tensión? Iba a decir parodiada, pero en realidad no. O sea, que aparece en un Call of Duty, que tú vas en el principio de Modern Warfare 2. Tú vas... Al modo historia no he jugado. Ahí a internet. Hay una típica escena de estas películas, de estos videojuegos, que es que tú vas por la ciudad. Por una ciudad de esta, de oriente, de un oriente muy, muy lejano o algo. Hostil. Sí. Y la cosa es que no hay McDonald's y hay gente por ahí, en los edificios, asomados, tomando el fresco. Pero es como la sensación esa de que tú llevas 5 minutos conduciendo y todos están tomando el fresco, todos te están mirando y en cualquier momento uno se va a sacar un bazooka y te va a reventar. No la conozco mucho, no, nunca lo he sentido eso en mi pueblo, pero ha sido parecido. Es que en el Esparragal somos muy civilizados. Pero vamos, esa es la sensación del primer nivel y es toda una declaración de intenciones. Tiene escenas típicas de, por ejemplo, cuando tú estás con el láser ese que te pone, de delimita las posiciones donde están los tanques enemigos para que venga un avión a destruirlos. ¿Te suena? No, porque no has jugado al modo historia de Modern Warfare. Pero si lo hubiese jugado, te sonaría un poco. Menos cinematográfico. Menos espectacular. Menos bonito. Es lo que es. O sea, me está diciendo que el Medal of Honor es un Modern Warfare marca Hacendado. Sí, vamos. Podríamos poner una San Miguel y al lado podríamos poner una Steinburg. Que tenemos a Medal of Honor Black Ops. Sí, vamos, tampoco lo vamos a decir chimay al Call of Duty, pero más o menos. Es muy pobre este Medal of Honor, es muy pobre. Es una versión pobretona que tiene su función. Alguien que vaya sobrado de dinero o que su vida sea jugar al Call of Duty, pues puede jugar un mes antes a Call of Duty. La metadona de pues más o menos. Lo que pasa es que sale en un momento en el que hay muchos first person shooters, muchos juegos de disparos en primera persona, muy chulos y muy baratos. Y luego hay versiones un poquito más caras, tienes tu Halo, tienes tu... Bueno, el Killzone está a 20 euros. Tienes muchos juegos de disparos muy chulos que te pueden quitar el mono y te pueden ofrecer sensaciones verdaderamente interesantes antes que jugar a esto. Para mí es un juego que ni barato merece la pena por su modo historia. Sin embargo, tiene... parece ser un multijugador que está bastante bien, hecho por DICE Entertainment. DICE Entertainment son los que han forjado el online de Battlefield Bad Company 1 y 2. Un juegazo online súper divertido, súper bien planteado. Lo que pasa es que hay una cosa que se llama pase online. Y cuando alquilas un juego, ese pase online no está. Y aparte, si ya, para empezar, no tienes una suscripción a Xbox Live Gold, pues el online ni lo vas a tocar. Se supone que esa es la parte buena del juego. He escuchado en Video Game Outsiders que se veía mucho más fluido, mucho más bonito. También entiendo que el online se ve mejor que el del juego normal. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Pero bueno, DICE Entertainment, pues ya te digo, han hecho uno online muy bueno. Uno online en los que además parece ser que el tema de las mejoras, ¿sabes? En Call of Duty, pues tú vas jugando y vas subiendo de nivel, vas subiendo de clase y vas desbloqueando cosas. Aquí los desbloqueos están un poco más limitados. Yo no sé, ya te digo, he jugado al modo historia un poco, voy a ver si puedo apretar un poquito para pasármelo. Porque decían que era muy corto. A mí de momento no se me ha hecho muy corto. Creo que voy por mitad del juego y debo haber jugado mis 4 horas. Son gente muy iniciada la que dice eso. Ya. Yo no lo entiendo. Pero vamos, es un juego corto. Se ve que es corto. Y la orientación es claramente online. Lo que pasa es que, bueno, ellos sabían lo que estaban sacando. Sabían a qué público estaban apelando. Y en fin, es lo que es. Es lo que pasa es que lo que es una cosa pues muy contextualizada en un contexto temporal. Octubre, un mes antes de Call of Duty. Y sale a 60 pavos. Ellos pensarán que pueden sacar dinero de esto, pero sinceramente yo os recomiendo que no gastéis ese dinero cuando hay propuestas mil veces más interesantes. Que por ese dinero, por Dios. Tienen opciones mucho más chulas. ¿Qué más cosas tienes por ahí? Pues mira, he seguido, me he pasado el modo historia de EA Sports MMA. Eso sí. ¿Tiene historia? El EA Sports MMA tiene una historia casi más compleja. Bueno, pues me lo pasé. Ya está. Es el campeón del mundo, supongo. Pues sí, terminé mi carrera, eran 40 combates, perdí uno porque me fui a actualizar el FIFA Superstars y me despisté, lo dejé puesto y me vencieron cuando no estaba ahí para defender mi título. En modo normal es duro el juego, en modo normal tiene momentos, sobre todo al final, que un Fedor Emelianenko te puede pegar una explicación. Hay gente que no sabe quién es Fedor Emelianenko, pero es una eminencia del mundo de las artes marciales mixtas. Es un luchador que perdió un combate por una decisión errónea al principio de su carrera, cuando llevaba 3 o 4 combates, pero luego, desde ese combate han pasado muchísimos años y se ha hecho 30 sin perder. 30 combates casi sin perder, enfrentándose a todo Dios. Sí, el final del juego... Lógicamente un combate contra Fedor. Y nada, pues le gana o no Y termina tu carrera como luchador. Te dan 30 puntos de logro si lo juegas entre 60. Estás más contento que todo. 30 puntos de logro por llegar al final de un juego es un poco pobre. Pero parece ser que el modo online también, si tienes un pase online, dicen que está muy bien trabajado. Incluso si eres de los mejores, hay un tipo de retransmisiones por gente, por comentaristas especializados que comentan las peleas. Y por ejemplo, hay uno de los podcasts que yo escucho que es Between the Ropes, de lucha libre y MMA, que el otro día comentaron que iban a hacer una retransmisión online de algunos combates durante un tiempo. De gente de, pues, del mundo de la radio, que hacen programas y eso. Se lo montan bien. Sí, sí, compacta, pero no sé yo si les compensará. He jugado a DJ Hero 2. DJ Hero 2 es un juego que bueno, pues no deja lugar al misterio. Es más de lo mismo y más mezcla. La mezcla, según los oídos de nuestra productora María José, son un poquito más variadas. Y desde mi punto de vista también lo son. Son además bastante actuales. Tiene temas bastante recientes. E incluso tiene, pues, DJs muy reconocibles. Quizá cosas que le faltaban al anterior, que era, pues eso, directamente ir a saco, poner la pasta en el asador y decir, ponme un David Guetta, ponme algo así, claro, ponme una Lady Gaga. Porque si me estás haciendo un juego en el que tengo que mezclar dos canciones, y yo no voy a hacer de DJ ni cosas mágicas, en realidad son dos canciones y pasa entre una y otra y pulsa los botones al ritmo como haría en Guitar Hero, pues ponme canciones de baile, ponme cosas inmediatamente accesibles. Y eso es lo que han hecho ahora. Te han mezclado eso con canciones más clásicas, te han mezclado eso con un poquito de rap también, pero sobre todo le han metido un tono muy actual, porque, por ejemplo, Rude Boy de Rihanna hace poco sonaba en la radio. Y una de Giaz o algo así también estaba sonando hace nada en la radio. Y uno de los remix es eso. El juego, por supuesto, tiene modo online. Un modo online en el que el otro día no encontré a nadie, pero como sé que a Pedro se lo regalaron por su cumpleaños, lo jugaré con él. ¿Y eso online cómo coño se juega? Online, pues se juega como un enfrentamiento de Guitar Hero. Lo típico, el que saque más puntuación y también le puede hacer pequeñas jugarretas al otro, ¿no? El modo carrera se llama modo imperio aquí. Y básicamente empieza en un pequeño local de Ibiza y va haciendo como territorio, ¿no? Pues primero está Ibiza, luego está Londres, luego está Berlín. Y Murcia no tenemos... y Murcia no sale. Murcia no sale, desgraciadamente. Eso es porque no conocen todavía la fuerza que traemos nosotros en Confesiones de un Jugador. El sí. Confessions Club DJ. La cultura de club murciana. Sí, sí, sí. Pero bueno, el juego está chulo. Sí, es más de lo mismo. Lo positivo que tiene es que ahora mismo tú vas a la tienda y dices, joder, me gasto 100 euros en una tabla y en DJ Hero 2. ¿Qué aliciente tengo? Me he gastado 100 euros en un armatoste que no me sirve para nada más que jugar a esto. Y por lo menos me están incluyendo DJ Hero 1. Ah, 2x1. 2x1. Y además hay un pack, pero eso ya es bastante más caro, que son dos mesas de mezcla y el DJ Hero 1 y 2. Eso es ya demasiado caro. Este DJ Hero 2, además, permite que algunas canciones las cantes con un micrófono, ya sea USB o sea del SingStar. Entonces, pues te meten una canción de Lady Gaga, To Just Dance, o lo que sea, y la puedes cantar mientras. Uno con el haciendo de DJ y el otro cantando. Entonces, bueno, quizás no es tu estilo, Salva. No, bueno, en el otro sí que había un par de canciones, estaban los Jackson 5, así cosillas, no sé si algo de Fatboy Slim o era sí, sí. Benny Benassi. De Benny Benassi había, el Satisfaction. Sí, sí, que a mí al menos me, sí que me gustan. La cosa que, bueno, este juego lo ha bajado y por 50, 60 se ha podido encontrar el DJ Hero 1 con su tabla de mezcla. Pero claro, ahora mismo pues no está barato. ¿Tiene nueva tabla o es igual que la anterior? Pues no lo sé, porque a mí no me han mandado la tabla para comentarla y eso. Me han mandado el disco directamente. Puedo decir que funciona bastante bien. Han metido algunas mejoras, más que nada para que... Quizá para añadir un poquito más de libertad de elección a la hora de hacer las mezclas. Pero la jugabilidad es exactamente la misma. Pues un juego chulo, un juego simpático. A mí me encanta, a mí me encanta. Sé que Pedro lo va a hablar en el próximo programa y ya habrá tiempo de alargarse. Trofeos que salen solo. Salen solo simplemente por jugar, por disfrutar, salen. Le han metido a los trofeos esto un poquito más de rollo online. Porque ahora han metido, creo, rango y eso. Pero ya te digo, el otro día me metí a meterle alguna paliza a alguien y... Dios. Y no había nadie. En fin. Pero una propuesta interesante. A mí el DJ Hero me mola. 100 pavos puede ser mucho, pues te puedes esperar y comprártelo solo el DJ Hero 2. Supongo que ya quitarán el 1 de la oferta. No sé, pero vamos, lo recomiendo. Finalmente, debo decir también, pues dos cositas. He jugado un poquito a Band Hero en versión de Play 3. Yo también he jugado a Band Hero. Yo también he pecado y yo también debo confesar, ya que estamos en confesiones de un jugador, que he jugado a esto. El juego no tiene misterio. Con el motor gráfico de Guitar Hero 5 firmaron esto. Este producto orientado a un público más ocasional que juega a lo que le apetece cuando le apetece y algo que puedes ver nada más poner el título, porque tú puedes cantar, hay un modo karaoke incluso. Cantar con dos micrófonos, ya, inmediato, sin carrera, sin nada. El juego está pensado para jugar con una batería, con una guitarra, con un bajo y también con un micrófono. Pero si tú tienes dos baterías, dos micrófonos o dos guitarras, puedes elegir cualquier configuración que quieras. Incluso si da la casualidad que te ha tocado la lotería, podrías jugar con cuatro baterías solamente. Dios. Cuatro baterías a la vez. Sí. Es una cosa que, vamos, los vecinos se alegran de que celebran que no te haya tocado la lotería, pero ofrece bastante más libertad que la franquicia Rock Band en ese sentido. El modo carrera está resuelto de un modo muy básico, ya que te invita a completar listas de canciones y seguir adelante hasta que llegues al final. Sin misterio. La selección de temas es el fallo. La selección de temas presenta algunos temas muy buenos, clásicos, pero claro, te meten un Carl Douglas con Kung Fu Fighting. Te meten. O sea, un... la han metido en al menos 3 o 4 juegos, ¿eh? Sí. Te meten el Pretty Woman de Roy Orbison. Pero luego te meten las Spice Girls. Oh, sí. Hostia, yo. Pero las Spice Girls no son lo peor que te han metido, no. ¿Qué tenemos? Ahí... ¿Rocío? Tenemos a Hannah Montana. ¿Ah, tenemos sí? A Hilaridad. Ah, uno de Hilaridad sí que me la he tocado. Sí. So What. Tenemos luego a gente un poquito más intermedia. Tenemos a Lily Allen. Luego tenemos grupos chulos, como The Cooks. Tenemos Fall Out Boy, que no están mal. Pero es una lista de canciones que no tiene ningún tipo de coherencia. O sea, tú lo ves y dices, ¿qué música es esta? ¿Qué canciones me estás poniendo? O sea, es que empiezas por una punta y sí, no, tienes y cualquier, cosas muy... cada vez que baja es una nueva sorpresa. Yo te digo, yo al principio no me he dado cuenta, pero estaba eso, Ben Harper. Y dices, coño, aquí el tío este, ¿qué coño hace aquí en un rock band? Con una canción ahí, es un poco funky y tal, muy chula. Pero no te lo esperas, pero luego también tienes ahí a las Spice Girls, dices, ¿cómo coño quieres que yo que me ponga ahí a... Luego lleva Don't Speak, lleva los No Doubt, sí, lleva sí, Maroon 5, por supuesto lleva a Taylor Swift, Taylor Swift, que tiene 3 canciones en el juego. Era una la imagen del juego. Lleva ahí su momento celebrity, que es una cosa que metieron en el Guitar Hero 5. Y claro, aquí te pusieron pues ídolos del pop. Spice Girls. Haciendo solo de guitarra. Sí, el pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. If you wanna be my lover. Pues eso. Van Giro. Trofeos fáciles. Un poco de exigencia. Y a menos de 10 euros, una opción válida. Si te gustan las drogas duras. Pues si te gustan las drogas duras, si te gusta el material pesado. O si en algún momento pues quieres combinar, quieres tener una lista de reproducción que te pasa de Los Cooks, de Naive, una canción chulísima y preciosa, a las Spice Girls. Pasando por Rolling Stone, Honky Tonk Woman. Tienes Honky Tonk Woman, tiene cosas muy dignas, muy muy chulas y muy fiesteras, como son YMCA de los Village People. Hostia, ¿verdad? Maravillosa canción. Hostia, maravillosa canción. Lo que pasa es que muchas veces en estas canciones, pues claro, pues tú puedes poner una batería, puedes poner una guitarra, pero ¿hasta qué punto tiene sentido? ¿Hasta qué punto la batería y la guitarra de esa canción es importante? Luego tú piensas Black Cat de Janet Jackson. ¿Qué tiene de importante esa canción? Nada, pues tiene una guitarra chula. La cosa es que en un juego de guitarra yo no quiero descubrir guitarras chulas. Yo quiero escuchar canciones que me gustan. Quiero escuchar Metallica. Quiero escuchar los Dire Straits. Quiero escuchar a Eric Clapton. Quiero escuchar música de guitarra alucinante. Quiero escuchar AC/DC. Quiero, yo qué sé, cosas chulas. Quiero los Killers. Quiero música cañera. Van Giro, sabía dónde me metía. Pero eso no hace que me duela menos. Una sorpresa. Sí. Finalmente, una sorpresa positiva ha sido un juego de la factoría Mariajo para iPhone de junta 3x3 y acertarás. 3 en raya, colorines y maravillas variadas. Se llama Punk. Ahora mismo, mira, yo me lo bajé gratis, pero es que el iPhone, en serio, cuando va a hablar, esto es como hablar de la bolsa. Te puedo hablar hoy y hoy estaba gratis, pero mañana a lo mejor vale el triple. Pues, o vale algo, mejor dicho, porque estaba gratis. O vale algo. O vale 0,79, no lo sé. Aún así, a 0,79 fue un juego de puzzles. Fichas que caen y ¿dónde está la variedad? La variedad es que aquí tú seleccionas, pulsas sobre la ficha que está cayendo con el dedo y la arrastras a donde tú quieres. Cuando hace 3 en raya, desaparece. Lo típico. Hay fichas especiales que si la pulsas sobre un azul, todas las azules desaparecen, ¿no? El juego tiene 3 modos de juego, pero en realidad no son más que variaciones, ¿no? Hay un modo en el que tienes que ir eliminando fichas y si llevas un rato sin eliminar, hay un contador que va bajando y si no has eliminado cuando se acaba el contador, pues palma. Hay un modo de ir pasando niveles y eso, en el que tienes que eliminar unas fichas que son especialmente resistentes y tienes que tirarle bombas. El modo típico, pues es simplemente pues, como en el Tetris de Game Boy. Vas pasando niveles y vas pasando de niveles solo. Antes de pasar de nivel, hay como una gran lluvia de fichas de un montón de colores y entonces es cuando tus dedos tienen que correr especialmente. No tiene ningún misterio, pero tiene logro dentro del sistema de Game Center de logros. Y es divertido el tema de que tú hay una ficha que sabes que va a caer en un sitio en el que no te viene bien, pero después ves que viene una roja que está cayendo. Bueno, pues amarilla, la levanta el dedo y la roja está por debajo ahora. Entonces, de algún modo puede ir planificando. Siempre tiene que ser muy rápido. Pero bueno, está chulo. Un juego que ya te digo, gratis o a 0,79, lo veo interesante. Más o menos eso es lo que he jugado. Mirando en perspectiva, debo decir que el MMA pues es un juego para alquilar, el Call of Duty es un juego para evitar, Pong no me ha costado un duro, Van Hero recomiendo evitarlo. Diría que he hecho con mi vida, pero por lo menos he jugado a DJ Hero, que me ha hecho pasar muy buenos ratos. Cuando DJ Hero es lo mejor que he jugado esa semana, pues bueno, ha sido una semana especial. Ya te digo. ¿Y has aprovechado más el tiempo con música o algo más decente? Bueno, con música he empezado a escuchar la banda sonora de Rock Band 3. Y debo decir que está muy chula. Sí, sí, sí. También, ya os digo, he empezado a preparar un poco la llegada del contenido descargable del gran éxito de Bon Jovi. Con canciones... Revival. Revival a tope. Always, It's My Life. Esas maravillas. Bon Jovi, ese gran grupo del que nunca saldrá un Guitar Hero, pero que te las conoces todas. Bueno, hay gente que sí. Maldito perro sin cultura musical. Y debo decir que he visto un Prier, porque fue estrenada, es que la vi hace una semana, un episodio antes de que lo echasen, pues circulaba por la red el episodio piloto de The Walking Dead. The Walking Dead, los muertos vivientes, o como demonios se llame. Es el sueño hecho realidad. Una serie de zombies, por fin, basada en un cómic, hecho con mucho criterio, con mucha gracia, con mucho amor por los zombies. Y por fin una historia en la que personajes humanos se ven enfrentados al límite con una cadencia semanal. El primer episodio, el piloto, está dirigido por Frank Darabont, el director que hizo grande en La Milla Verde y especialmente Cadena Perpetua. Y está muy chulo. Está muy, muy chulo. Refleja muy bien el espíritu del cómic. Es muy respetuoso como adaptación. Y tiene escenas bastante emocionantes, especialmente en el tramo final. Además... tiene una declaración de intenciones muy interesante al principio de la serie. Y ahora hago una pausa. En Dawn of the Dead, en la original de Romero, hay una escena que fue censurada en medio mundo y es una escena en la que a unos niños se les mete un tiro en la cabeza. A unos niños zombies. Y aquí la serie empieza, no es un spoiler ni nada, empieza metiéndole un tiro en la cabeza a una niña, pero además a una niña zombie, ¡pum!, sin cortarse un pelo. No sé si es una declaración de intenciones, no me importa, pero al menos ahí está. Aquí no se van a cortar un pelo. Luego hay más partes en el cómic que son muy duras, son muy bestias. Yo, la verdad es que me da miedo verla en la pantalla, no sé cómo lo van a trasladar, pero lo que he visto hasta ahora me satisface. Y vamos, esto va a ser una obra de culto si se mantiene en su línea. Pero claro, también lo iba a hacer Flash Forward y mira dónde acabó. Así que bueno, mejor me callo antes de fastidiar el invento. No tengo más que decir. Bueno, ha sido interesante y intenso. Oh, yeah. Bueno, no juegos demasiado geniales, ¿eh? Medal of Honor, ese, pensaba que iba a estar mejor, pero sí, ha sido una buena semana. Antonio, ahora que has cambiado de cerveza, cuéntanos, ¿qué estás bebiendo? Alhambra 1925. Bueno, pues con la calidad de Alhambra 1925... No ha estado ágil en la rima, como no puedes decir tacón, no has dicho nada en la rima. No, pero... ¿Qué estás viviendo tú? Yo estoy viviendo Alhambra 1925, que rima con calidad. Y calidad es siempre en litros. En litros es El becario del programa. El becario del programa que viene a poner la nota de calidad. Pero no es por nada, no puede ser, tenemos que hacer algo, porque el becario del programa habla mejor que nosotros. No puede, esto no puede ser. Pues o lo eliminamos o empezamos a hablar bien. No, yo ya he dicho que voy a ser más profesional. Jugar a demo el puño de la estrella del norte, ni más ni menos. Y ni siquiera has terminado. Y ni siquiera te has cagado en nada. No, es verdad. Bueno, bien, vamos mejorando. Bueno, Carlitos. Pues nos va a hablar de un juego de Game Loft. De Lea de iPod. Ya me estoy. Esto va siendo una coletilla. Ya voy a dejar de decir eso. ¿Quieres que reinventarte a ti mismo como el Litos? Sí. Y nosotros no tenemos que repetir las cosas que decimos. También. Bueno, pero es que es jodido, es difícil no hacerlo si estamos hablando de Modern Combat 2. ¿Hay un Modern Combat 1 o lo han sacado Combat 2 directamente para que se parezca más a Modern Warfare 2? Hay un Modern Combat 1, supuesto. Ah, bueno. Una joya del iPod. Es una secuencia lógica. ¿Y sacarán el 3 antes de que saque el Modern Warfare 3? ¿O se esperarán? ¿Habrá Modern Warfare 3? No, sacarán Grey Ops. Pink Ops. Pues depende. ¿Quieres la versión gamer o la versión normal? Bueno, Lalitos nos va a hablar de Modern Combat 2. Entended que es imposible ponernos serios si estamos hablando de la borrachos. De la secuela, de una copia, de un homenaje. Carlos, por favor, salva esto. Muy buenos, confesores. Soy Elitos y hoy voy a hablaros del Modern Combat 2 Black Pegasus, de la todopoderosa Gameloft. En resumidas cuentas, es una copia excelente, dicho sea de paso, del concurrido Call of Duty Modern Warfare 2. Bueno, este último no sé si os suena. Historia. La historia nos sitúa en medio de un conflicto ficticio actual. Para no spoilear mucho, la historia es cuanto menos muy decente, solo diré que la variedad de localizaciones y situaciones en la aventura es exquisita, encontrándonos con fases a lo Rambo y otras de infiltración perfectamente encajadas. Visitaremos junglas, paisajes nevados, complejos militares... Apartado gráfico. Lo más llamativo del conjunto. Gameloft es una compañía que se renueva a sí misma, que dice ni hablar, voy a cambiar. Olvidad todo lo visto en Nova o en el anterior Modern Combat, porque el motor ha mejorado notablemente. Las expresiones faciales, pese a no mover la boca cuando se escuchan las voces, son muy muy buenas. La tasa de frames por segundo es, como siempre, maravillosa. Podemos encontrar sorpresas muy agradables en este apartado, tales como la sensación de mareo y pérdida de conocimiento cuando una granada explota cerca de nosotros. O también el efecto de niebla que se produce cuando te disparan. Las texturas también mejoran de sobremanera con este título. Otro detalle estupendo es el de incorporar una especie de muertes perfectas. Cuando haces una, la cámara hará zoom automáticamente en el enemigo derribado y se pondrá a cámara lenta, pausando también la música para observar en todo su esplendor la caída del soldado rival. Las físicas también mejoran, pero ligeramente. Ahora podemos ver, por ejemplo, cómo los enemigos caen abatidos de diferentes modos según donde les haya alcanzado nuestro plomo. Todo esto en conjunto forma el apartado gráfico más espectacular, sin contar con la soberbia demo del Epic Citadel que haya visto en toda la plataforma iOS, palabra de Carlitos. Sonido. La banda sonora es muy buena, pero apenas la haremos caso oyendo tantos disparos y explosiones. Cada arma cuenta con un sonido claramente diferenciado del anterior. En el online, del que hablaré más adelante, incluso se puede distinguir las armas de los enemigos por el sonido y acercarte a ellos o no si sabes si es una escopeta o un rifle, por ejemplo. Jugabilidad. Sin saber ni cómo ni por qué, siempre la acaban perfeccionando. En la pantalla de controles contamos a la izquierda con un stick virtual para darnos paseos. También el botón para agacharse y para petarse. Y a la derecha el botón de disparo y de zoom de arma. El resto de la pantalla es, como sabéis, para apuntar. Podemos cambiar la sensibilidad de los controles por si queremos apuntar con más o menos precisión. Para que no nos puten en el online, por ejemplo. A ver. La duración para la campaña es considerable y cuenta con 4 modos de dificultad. También contamos con el estupendo online. El online cuenta con soporte de hasta 10 jugadores. Pensad que en Nova solo se permitían 4. Y contamos con modos como Deathmatch, todos contra todos, en equipos o no, capturar la bandera, colocar bombas... Todo esto con un complejo sistema de rangos con puntos de experiencia. Y para conseguirlos podemos hacer muertes, muertes a la cabeza o headshots, muertes vengadas, varias muertes seguidas, asistencia a muertes... Iremos desbloqueando armas y firmas de muerte, que son frases fuckers que le aparecen al rival cuando la batimos. Todo esto funciona a la perfección y sin ningún tipo de lag, en serio, es una fucking maravilla. Modern Combat 2 Black Pegasus se encuentra disponible en el App Store al precio de 5,49 euros. Muy bien gastados, oiga. El mejor FPS del iPhone. Y ya está. Bueno, pues espero que para la próxima semana pueda hacer el análisis del Vanquish, que yo tengo muchísimas ganas ya de jugarlo. Tuve un problema al recibirlo desde UK. Y que os vaya todo bien, confesores. Me marcho. Adiós. Madre mía, no me pensaba yo que había tanto multiplayer en el iPod. Yo tampoco. Yo tampoco, porque una vez puse el Modern Combat 1 y... Pero el 1 está desfasado ya. Ahí el 2 ya. Pues mira, los tiros en la cabeza se ve que no están desfasados, porque yo recibí 2 en medio minuto. Pero bueno, eso siempre está de moda. Los headshots, eso siempre... Bueno, en fin, Carlos, muchísimas gracias, Litos. ¿Sabes que nos quieren quitar al Lito? Gente de otros programas quieren llevarse la exclusiva. Pero por favor, oye, que me lleven a mí en un sitio donde cobre, que no cobro nada aquí. No, no, Carlos, siempre esperamos, tienes un hueco en nuestro corazoncito y esperamos seguir teniéndolo. Pero no, tienes un hueco en nuestro corazoncito, es que me veo que esto es como lo de C. Fábregas, que como no le pongamos cláusula de rescisión... Ya, Sara Carbonero, ¿cómo se fue? ¿Cómo? Sara Carbonero se fue de la Sexta. Pero es que... Todas se van de la sexta. Bueno, era becaria de Radio Marca y ahí no cobraba como nosotros. O sea, si a lo mejor si le pagan ahora como a Sara Carbonero, que se vaya Lito y luego nos invita a algo. En fin, vamos a pasar a la siguiente sección. Bueno, ahora vamos a escuchar una entrevista que hicimos a Manolo del grupo Fangames, que son los que van a organizar la sección de videojuegos del Salón del Manga. Entonces, bueno, pues estábamos el señor Antonio y yo el otro día en la nave y entrevistamos a Manolo, que nos va a hacer un adelanto de lo que nos podemos encontrar en el Salón del Manga. Bien, pues como os hemos dicho, hoy teníamos un invitado muy especial y que es nada más y nada menos que Manolo Fernández, que es técnico de Fangames y es uno de los encargados de que todo el artilugio relacionado con videojuegos del Salón del Manga de Murcia, el Murcia Sierra Manga, del cual ya hemos hablado, ya sabéis que vamos a hacer el programa en directo, si no nos morimos de nervios el día antes, pero estaremos. Pues está aquí y bueno, nos va a comentar, a ver, ¿qué es lo que hacéis vosotros habitualmente? Bueno, lo primero, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, o días, según a la hora que se esté escuchando, etcétera. Exactamente. Muy bien, ¿qué es esto de Fangames? ¿Qué nos podrías contar sobre eso? Bueno, pues Fangames es un grupo de amigos que se dedica a hacer un evento de videojuegos aquí en Murcia. Empezó con un evento pequeño, ¿vale? Con la idea de exponer una colección de consolas que tenían y bueno, haciendo torneos a la vez y fue creciendo. Se llamaba Expo Game y ahora se llama Fangame por derechos de autor. Ya es marca registrada y bueno, y ahí estamos. Hacemos eventos de videojuegos y el último por la zona de combate. Y nada, pues eso es lo que hacemos. Un poco la cultura del videojuego, defender la cultura y hacer eventos. Bueno, a la hora de escuchar grupo de amigos parece que es una cosa a pequeña escala, pero es impresionante la cantidad de cosas que habéis conseguido. De hecho, bueno, hemos estado comentando antes un montón de cosas que estáis preparando y nos ha llamado mucho la atención una exposición de videoconsolas que de una gran cantidad de marcas y de incluso desde Atari, un Pong, hay también un Atari Jaguar de CD. Es una cosa bastante seria lo que tenéis ahí de patrimonio. Y con respecto a los torneos y todo esto, ¿qué estáis pensando para el Salón del Manga? Bueno, pues en el Salón hay preparado una serie de torneos para los 3 días. Básicamente por la mañana y por la tarde, mediodía descansarán, pero son torneos que algunos durarán todo el día, otros son solo por la mañana, otros son solo por la tarde. Y bueno, son 7 pantallas más un proyector en el que, bueno, se podrán ver torneos de todo tipo. Hay una sección también de B-Money, o sea, de DR y todo esto. Y bueno, pues cabe resaltar, por ejemplo, el torneo de Street Fighter 3, Tercer Strike y el de Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, que será en la pantalla grande, ¿vale? Se podrá jugar en el proyector. Y bueno, pues ya en las pantallas pequeñas, pues torneos de todo tipo. 3 días para muchos torneos, Call of Duty, por ejemplo, esta vez vamos a hacer especialmente para el salón el de Halo Reach, que en la zona de combate no se pudo hacer porque salió un poco antes y no se pudo hacer. Y la gente de Halo nos ha pedido mucho que sea de Halo Reach para la zona de combate, digo, para el salón del manga ya iba a estar Halo Reach. Sí. Y bueno, pues Call of Duty, yo qué sé, infinidad de torneos, o sea, pues por ejemplo, va a haber Crazy Taxi, Mario 64 en modo batalla, Mario Kart 64 en modo batalla. Y, madre mía, una lista bastante, bastante no, además que veo que tenéis novedades como por ejemplo Halo Reach y luego clásico multijugador de bastante relevancia, porque por ejemplo Mario Kart y también Super Street Fighter 3 de Third Strike, pues, o Crazy Taxi, que cogéis un espectro bastante amplio, y también juegos musicales. Oye, Manolo, sí. Una cosa que esto es que es necesario, aunque ya os lo pregunté en la zona de combate, pero uno va a estos eventos. Si quiere jugar, si quiere participar, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues nuestra experiencia nos ha dicho que reservar las plazas online no funcionó muy bien y al final pues se ha decidido que has de ir a la mesa donde se realice el torneo a apuntarte. Esa es la técnica que vamos a usar prácticamente de aquí en adelante. Y bueno, pues cuando veas en los horarios donde sucede el torneo, pues te acercas en un momento, te apuntas y a jugar directamente, ¿vale? Justo antes del torneo te acercas en un momento y a jugar. ¿Y qué nos podéis comentar de los premios? ¿Tenéis alguna cosa preparada para los mejores? Bueno, el premio habrá, se darán medallas para los ganadores, ¿vale? Una medalla ahí significativa, ¿vale? Y bueno, en fin, premios importantes, no. Habrá premios para otras actividades, como podrá ser el cosplay y tal, ¿no? Pero no hay una especialidad, ¿vale?, en premios para el torneo más allá de la... De recordemos que estamos en un salón del manga. Exactamente. Que a todo esto sería interesante saber. Porque es curioso ver cómo los videojuegos se han ido metiendo en el tema este de los salones, del cómic, del manga. Siempre está muy relacionado con el manga, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, en un salón del cómic de Barcelona te pueden encontrar perfectamente tu sección de consola por ahí. En este salón del manga, ¿qué importancia tienen los videojuegos? Bueno, pues la parte de videojuegos en los salones del manga principalmente es una parte importante, sobre todo porque en el mundo de videojuegos la cultura manga se ve mucho, ¿vale? Está ahí, pues, los juegos de Naruto, Black Blue y juegos así que van muy con el manga y tienen bastante importancia. Fijarse hasta qué extremo tiene importancia que en el salón del manga de Barcelona va a venir, a ver si me acuerdo ahora el nombre, sí, no me sale. Pues va a ir Peter Molyneux allí, o sea que es bastante trascendental. Aquí en Murcia también vamos a tener parte, una persona muy del mundo de videojuegos, sobre todo del mundo español, y muy enlazado con un videojuego que todos conocéis, que, bueno, es Castlevania. Va a venir Diego Gisbert, diseñador. Oye, ahora que no nos escucha nadie, voy a poder preguntarle por qué demonios pusieron esa demo tan cutre cuando el juego en realidad está tan chulo. Sí, bueno, es que sí, la verdad es que la demo no le hace justicia al juego, aunque yo personalmente no me lo puedo jugar porque no he tenido tiempo aún. Sí sé de buena mano que la demo no hace justicia al juego, por eso invitamos a todo el mundo que se lo juegue y que le eche un ratillo. Y bueno, y Diego Gisbert va a estar aquí en Murcia, en el Salón del Manga, va a estar firmando y bueno, y si no me equivoco, también da una conferencia, una conferencia, y vais a poder dar, entrevistar vosotros allí, ¿no?, en el Salón del Manga. Sí, sí, eso esperamos. Vale. Luego, además, bueno, por lo que vemos en el programa, también hay una exposición de reproducciones suyas que también, pues seguro para los jugadores será muy interesante. Entonces vamos a poder entrevistar a alguien de videojuegos grande. O sea, grande, ya tenemos aquí uno grande, pero más grande todavía. ¡Qué bueno! Bueno, estoy amiga, emocionado. Yo también estoy emocionado, además que nos va a poder ver mucha gente. Antes de seguir con el salón, yo hay una duda que tengo. Que es que estoy aquí sentado, estamos hablando contigo. Sí. ¿Cómo se os ha ocurrido que vayamos nosotros al salón del manga a montar el chiringuito ahí y a dar el espectáculo? ¿Cómo sois tan inconscientes? Bueno, nosotros estamos encantados. Nosotros, Fangame, sobre todo defiende mucho. Nosotros somos de Murcia y, por supuesto, un podcast de videojuegos murciano, pues a tope con ellos. Lo teníamos claro desde el principio. Y, por supuesto, la oportunidad de publicitaros, haceros más grandes y todo lo que no está en nuestra mano. Eso lo teníamos muy claro y ahí está. El tema es que nos pareció súper interesante la idea de hacer un podcast en el salón y por supuesto, directamente se pensó en vosotros Bueno, y ya la posibilidad de entrevistar a Diego Hipper, estar ahí en todo el meollo, a mí me parece una idea estupenda y, por supuesto, no hubo duda, vamos. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, he oído que va a haber otra conferencia, ¿no? Sí. ¿Qué? Bueno, la gente de Fangame, o sea, nosotros, pues, aparte de hacer el evento, defendemos un poco la cultura del videojuego. Poco la parte que está muy mal vista. Entonces también tocamos el tema retro, mucho el tema retro, y la conferencia que se va a dar esta vez, estamos preparando una para el tema de los padres, el PEGI y tal, pero esta conferencia que se va a dar en el salón, pues va a ser la historia de las videoconsolas. Porque Fangame, una parte que tiene es una gran colección de videoconsolas retro, que podréis ver parte de ella también en el salón del manga, ¿vale? Porque va a haber una pequeña. Van a haber muchas consolas, bastante potentes, clásicas, bastante fuertes, como el Pong. Además es que son exposiciones súper bonitas de ver. Yo el año pasado fui al salón, no conocía todavía, y recuerdo que me llamó mucho la atención la cantidad de máquinas y el buen estado que tenían en general. Estaban en buen estado. Las máquinas principalmente son de José Ángel y Pedro Jesús, que son las dos personas que van a dar la conferencia de la historia de las videoconsolas, que además se hace in situ en el sitio. O sea, en la misma exposición ellos van a estar hablando de lo que hay ahí expuesto. ¿Vale? Entonces va a ser una conferencia súper interesante. Yo la he visto muchas veces porque voy con ellos, pero siempre aprendo algo, porque entre Pedro Jesús y José Ángel son auténticas máquinas de la historia de los videojuegos, y bueno, es súper interesante y os recomiendo que no os perdáis. Oye, ya sabéis que nosotros somos muy asistemáticos y a todo esto, claro, vamos a ponernos en situación. Salón del manga de Murcia. ¿Esto quién lo organiza? Bueno, pues esto lo organiza una empresa, ¿vale? Que se llama A2 Comunicación. Y con la colaboración del ayuntamiento, muchísimas entidades, la Concejalía de Cultura, la Consejería de Cultura, y bueno, mucha gente que está apostando, también Caja Murcia, y bueno, con el apoyo de mucha gente y las subvenciones que están dando, pues es posible hacer el evento. Pero también quiero destacar una parte importante del evento, que es que están ellos, que es la parte importante, pero hay muchísima gente que colabora, que en realidad es lo que hace el salón grande. Mucha gente que, por ejemplo, los talleres, que se van a hacer muchísimos talleres, una gincana, muchas cosas. La mayoría de actividades pues son por gente, asociaciones del mundo del manga, que están a tope con el salón y hacen que el salón sea muy bueno, de una calidad bastante grande, y estamos muy contentos con él. Por ejemplo, a ver, hay actividades relacionadas lógicamente con el manga. ¿Viene algún autor? Bueno, pues sí, este año tenemos una novedad bastante importante, que es que viene la gente de Sespirin Manga, ¿vale? ¿Y eso qué? Para la gente que no lo sepa. Sespirin Manga es las historias de Sespirin pasadas al manga, ¿vale? Vienen desde Londres. Ajá. Es una cosa bastante curiosa que yo animo a que le echéis un vistazo, y que bueno, que paséis por el salón, que le van a dar un nivel muy importante y y van a estar ahí ellos a tope. Uh-huh. También. Uh-huh. Luego, además, aparte de lo que es el manga y luego los típicos stand, hay un montón de talleres que intentan acercar lo que es la cultura japonesa al aficionado o al peatón que se le ocurra acercarse un poco al salón, ¿no? Por ejemplo, hay talleres del juego estos clásicos del Go, que yo lo conocí por los videojuegos, por los juegos de la Game Boy. Hay muchísimos talleres. La verdad es que el salón del manga de Murcia, cuando se planteó, había una cosa muy clara: no debía ser una sala de exposición, o sea, de tiendas. Claro. El salón del manga de Murcia quería ser algo más que un sitio de tiendas, y hay muchísimas actividades adicionales. Pues bueno, hay talleres de todo tipo. Talleres de origami. De origami hay. Y asesinatos. De Heavy Rain. Hay, por ejemplo, hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es el taller de japonés. O sea, unas clases de japonés básico. Y luego está un poquito más, que es el nivel 1. Oh my God. ¿Vale? Entonces, está muy bien. Vas a poder salir de ahí un poco con el gracias en japonés, que yo no tengo ni idea. Sinceramente, me pido muchísimo. Porque no arigato. Arigato. Esa es la carta que me Messi. Y bueno, vaya, fabrica tu espada. Y yo que me he metido ahora a aprender chino. Ni de baba jaoma. Buah. ¿Cómo está tu padre? Ah, pues supongo en mi casa. Estupendamente. Bien, muy curioso. Qué buena pinta tiene esto. Sabes que en Confesiones de un Jugador nos preocupamos mucho por la pasta. ¿Cómo va de pasta esto? ¿Cuánto cuesta acceder un día, por ejemplo, al salón? ¿Y cuánto hay algún bono económico para los 3 días? Pues sí, vamos a ver, hay un bono para 3 días, ¿vale? Que podéis comprarlo. Lo que pasa es que me has pillado porque aquí no sé exactamente, porque conozco el precio que se puso en aquí. Pues vamos a ver, creo recordar que estaba a 3.50 anticipada, a 4.50 en taquilla, a 9 anticipada y a 11 en taquilla, la de los 3 días, vale, 9 y 11 la de los 3 días. De todas maneras, toda la información que queréis con respecto a esto en la página web murciaserremanga.es está todo, porque también las podéis comprar online. ¿Tenéis el programa de lo que es el salón? Todo, sí, todo, todas las actividades. Bueno, el programa creo que aún se está cerrando, pero bueno, os podéis apuntar al newsletter, que os llegue la información a vuestro correo, totalmente conectado ahí con el salón, y tener toda la información de todas las actividades, de todo, en la página web de murciaserremanga.es. De todas maneras, haremos un enlace nosotros a esa página desde el foro, para que la gente que una vez escuche el programa esté interesada, pues pueda entrar directamente. Perfecto. Bueno, pues, ¿algo más que quieras decir, Antonio? No, yo nada, estoy muy emocionado ante esta posibilidad. Yo también. ¿Algo más que nos quieras decir tú? Pues nada, que muchas gracias, que estoy encantado de estar aquí con vosotros, y que bueno, que asistáis al salón, que lo vais a pasar súper bien, que 3,50€ anticipada o 4,50€ en taquilla no supone para un día que vais a pasar súper bien. Hay muchísimas actividades y no os podéis aburrir en el salón, tenlo muy claro. Oye, Manolo, ¿tú cuando salgas del salón tienes planes? Yo cuando salga del salón me quiero ir a dormir, seguro. ¿Qué estás contando? Seguro. ¿No te has enterado que tenemos una cena de Confesiones de un Jugador en el Mesón del Ángel? Típica comida murciana. Y además somos tan chulos que es que no la vamos a hacer un día. La vamos a hacer el viernes y la vamos a hacer el sábado. Vale. Porque resulta que van a venir pues, confesores de diversos puntos de España a estar con nosotros, a ver el salón y a disfrutar. Pues en principio, ¿has dicho el viernes? Sí. Vale, el viernes cuando terminemos, nos vamos. Genial. Pues, ¿okay? Pues vale. Bueno, va a venir gente del País Vasco, va a venir gente. Pues entonces hay que ir porque si vienen, hay que ir. Esa es la excusa que tengo yo para que vayan. Ahí está. Si esta gente viene de tan lejos, yo tengo aquí que estoy al lado. Bueno, se nos ha olvidado decir una noticia: que vamos a tener más de un micrófono para hacer el programa. Madre mía. Le daremos algún golpe de vez en cuando para no perder. Sí, además, micrófonos profesionales. Cuéntanos un poco qué equipo vamos a tener, porque es que estamos tan emocionados que esto también es noticia. Bueno, pues el salón, por supuesto, cuenta con un gran dispositivo técnico, ¿vale? En plan, No como nosotros. Nosotros mediano. En plan escenario, por ejemplo, en el exterior con mucho ese. Y bueno, y donde vais a estar vosotros, que es la zona de videojuegos, vais a tener pues una mesa de mezclas con los dos micros, una ampli bastante grande, dos altavoces, y vais a poder hablar para el público que va a estar allí con un proyector para poner vuestro anuncio y todo, para que estéis muy a gusto y hacer todo allí muy bien. Genial, genial. Madre mía. Wow. Bueno, pues Manolo, muchísimas gracias. Nos vemos en el salón. Por supuesto. Te recomiendo que descanses mucho porque, tal y como promete este programa, va a descansar poco esos días. Sí, son días duros, pero bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el salón. Gracias a ti. Bueno, pues vamos a lanzar esta entrevista con el briconsejo de la semana. El briconsejo de la semana tiene que ver con una iniciativa se llama Juegaterapia. A ver, Lorena, cuéntanos un poquito de eso, por favor. Básicamente la iniciativa de esta semana, bueno, el briconsejo trata sobre una ayuda a aquellos niños que tienen cáncer o cualquier tipo de enfermedad que los haga estar en un hospital ingresados, para que puedan divertirse, aparte de los típicos juegos de cartas con la familia, los típicos juegos de mesas. Y es una iniciativa muy bonita porque trata de donar videoconsolas que ya no usemos o videojuegos que ya no queramos a esos niños que tienen, no, bueno, el problema sí, obviamente, pero el problema este de estar ingresados y no tener el mismo ocio que puede tener un niño normal en su casa. Y me parece súper interesante porque podemos donar juegos, videojuegos y tal para aquellos niños que de verdad lo necesitan, que no estamos hablando de niños pobres, pero niños que verdaderamente... Claro, la cosa es, los hospitales son muy grandes y hay... Y aburridos. Y el problema es que, pues muchas veces, pues sí, la lectura está bien y hay medios y sí, pero hay veces que a lo mejor un niño, pues si está pasando por un momento difícil, está en un hospital... los recursos son limitados y esta gente se encarga de ir por diferentes hospitales ofreciendo consolas, sí, la que sea. Sí, no, y aparte eso es bueno porque los niños se pueden abstraer, pueden entretenerse, pueden olvidarse un poco de los problemas que tienen, tanto ellos como su propia familia, y es un rato de ocio que normalmente ellos no tienen el placer de disfrutar. Además, esta gente lo que hace es que pone una consola en ese sitio, pero también ponen por lo menos tres juegos más, claro, no recomendados para menores, sí, de 18 años. Edad. Entonces, la gente de Nosplay, que va a estar en el Salón del Manga de Murcia, se van a encargar de recoger los donativos que quiera hacer la gente. Y yo lo que veo es que queríamos darlo como briconsejo porque es lo típico que dice cuando estás en el Salón del Manga: madre mía, si me hubiese enterado de que esto estaba, pues miro mi colección de juegos y seguro que tengo juegos, sí, que puedo dar. Sí, cualquier cosa que no queráis, que podáis desechar sin que os suponga un trauma sentimental con aquel juego, sería interesante que lo llevaseis para donarlo. Yo no tengo muchos juegos porque la mayoría son compartidos, pero lo que pueda lo donaré. Yo me comprometo a donar tres juegos por lo menos, y hay uno que yo además... dirá, vaya donación, ¿no? Pues un juego muy querido por mí, muy, muy, muy querido por mí, que es Locos por el Surf. Sí, pues de juegos malos es mi favorito. Y yo es uno de los juegos que quiero donar porque quiero que un niño se lo pase bien en el futuro con este juego. Y la gente de Nosplay, que van a estar al lado de donde nosotros vamos a hacer el programa, van a recoger todos los donativos que queráis hacer. Pues ya sabéis, todo tipo de juego que tengáis para menores de 18 años o incluso consolas que tengáis en vuestros armarios desoladas y tal, podéis donarlas, porque van a ser por un bien mayor. Yo sé que luego, a ver, la gente es muy maniática de colecciono mis consolas y todo lo que tú quieras, pero todos nos hemos comprado algún juego de estos que dice: oh, por los logros, me compro Colega en el Bosque, que está a 10 euros. Pues, oye, Colega en el Bosque, a lo mejor ahora va a ser más útil que nunca. No, sobre todo ese tipo de juegos que te los pasas una vez y sirven para colección de estantería y no los vas a volver a jugar. O sea que yo os animo. Yo también os animo. Para nada, si hace falta. Oye, pues ese ha sido nuestro briconsejo de la semana. Nosotros vamos a estar al lado de ellos. Por favor, los que vayáis a venir al Salón del Manga de Murcia, pensároslo y traeros algún juego. porque seguro que hay alguno que no queréis jugar y hay un niño que va a pasar pues sus buenas horas con ese juego. Bueno, pues ha llegado el momento de la verdad, ha llegado el momento de la entrevista sin censura y sin límite de tiempo a dos personas que han trabajado en tiendas de videojuegos. A ver, os vaya a presentar, por favor. Hola, soy Draco. Hola, soy Del Chusi. Bueno, ¿en qué tienda habéis trabajado, por favor? Pues yo he trabajado en Game, en GameStop y en MediaMar. Ajá. Sí, y es más que no quiero consultar ahora mismo. Okay. Quiere conservar su contrato. Young Game, básicamente. Largo y tendido. Largo y tendido, muy bien. Bueno, a ver, a continuación voy a ir leyendo, sin ningún tipo de orden. Qué raro. Preguntas que han formulado diferentes oyentes de Confesiones de un Jugador. Bien. En realidad no hay preguntas que hayamos hecho ni Pedro ni el señor Rosa, aunque yo no descarto hacer alguna. También me gustaría aclarar que yo, por lo menos, en mi caso, no he leído el post del foro para tener una entrevista más bien fresca. No he querido pensar en las preguntas, o sea, en las respuestas más bien. Quiero que lo sepáis todo tal y como suena. También quiero decir que me parece fatal hacer un programa como Confesiones de un Jugador y terminar después de habernos bebido lo que no hemos bebido y tener que soltar este tipo de cosas. Pues eso es lo que... típico. Era, en realidad, no te engañes, era todo preparación. Lo sé. El ritmo del programa es así. Lo entiendo. Ahora, también quiero decir, perdonadme por favor por mi dicción, puesto que no va a ser la mejor. No voy a ser López de Vega, evidentemente. No hay problema. Ya hemos tenido al señor Rosa aquí. A Velázquez. Bueno, a ver. Quiero dar nuestro agradecimiento a personas como Arzan, Hanna, Superdeimos, Genshinken, Kid1687, Haido80, Manudai y Arjono, que han propuesto algunas de las siguientes preguntas. Ya os digo, aquí el orden es un poco tal y como fueron publicadas las preguntas. Bien. Estamos disfrutando una cerveza Alhambra 1925. Y bueno, es el momento de responder a la primera pregunta. Vaya, ¿alguna vez has echado un polvo dentro de la tienda? Yo en particular no. Y voy a explicar por qué. No, si es que si fuese en particular te habrías tirado a otra persona que no fuese yo. Ya. ¿Dónde bueno, es? Bueno, aparte de eso, lo que quería comentar, simplemente, no sé en qué trabajaréis vosotros exactamente. Muchos distintos trabajos. No sé lo que pensaréis exactamente, pero trabajéis donde trabajéis. Yo, por ejemplo, he trabajado en un McDonald's. Si trabajáis en un McDonald's y queréis terminar vuestro turno de trabajo, os aseguro que por muy erótico, entre comillas, que os pueda resultar hacer el amor encima de una plancha o donde se condimentan cierto tipo de hamburguesas que dan bastante asco, la recibáis como la recibáis, que cuando se termine la jornada de trabajo lo primero que queréis es echar un polvo debajo de un coche o en una acera, me da igual, sí, me da exactamente igual, entre comillas, ¿vale? Pero os aseguro que en vuestro lugar de trabajo da bastante mal rollo. En el mío, desde luego, jamás lo haría. Por ejemplo, sí, ¿vale? No, y básicamente en Game que el escaparate no es opaco, o sea, es transparente, la gente te ve. Oye, hay almacenes. Pero la cosa es que los almacenes de Game no suelen ser un paraíso de videojuegos almacenados, suelen ser súper pequeños, con muy poco espacio, y ya te digo, después de terminar tu jornada laboral, lo último que te apetece es echar un polvo entre baldas. ¿Quién ha dicho nada de terminar? ¿Y quién ha dicho durante? Hombre, a mí no me gustan los polvos de 2 minutos. Con lo cual, yo no puedo estar pendiente con la presión en el cuerpo de saber si alguien va a venir o no. Pero hay una cosa que se llama lo prohibido. Y lo prohibido, a veces, pues no siempre tiene por qué ser kilométrico, pero eres muy clásico. Es incómodo, sobre todo porque he estado en almacenes. ¿También eres muy clásico? Yo he estado en almacenes de game que miden 2 metros cuadrados. Y yo, que mido un 80, no quepo. Yo lo siento, pero... A ver, quepo porque soy flexible. Pero 2 metros cuadrados son suficiente espacio como para follar. Vale, pero en horario de tienda ya te digo que lo último que quieres es follar en el sitio de trabajo, sobre todo en game, que no es nada. Ya te digo, Lorena, es lo prohibido y quizás esta respuesta. Pues te voy a dar un pase. Responde dentro, a lo prohibido. Voy a hablar con un compañero, a ver si te da un pase y te apetece follar en el almacén de Molina de Segura. Game, de la plaza. No hace falta decir lugares. ¿Cuál es el mayor owned que le habéis hecho a un cliente? A ver. El mayor owned, tú. Owned yo a un cliente. No sé, me han venido clientes, niños esquizofrénicos, dándoles besos a carátulas de Sonic y Mario, niños que se han metido dentro de un mostrador a tirarme todas las figuras, me ha venido... Eso no es solo... Owned es que me quedé con la cara de Owned. Owned, yo qué sé, no, pero... podría decirte que una vez me vinieron a... diciendo que alguien te viene a pedir el Call of Duty Hunter y no existe. Owned de ese tipo no he tenido, porque siempre he tenido la ayuda del ordenador. Pero yo creo que mi gran Owned fue la primera vez que trabajé en game y me quisieron vender una Wii, y yo no tengo la Wii, y no sabía enchufarla. Y fue un owner porque que te vengan unos casual gamers a venderte una game y una Wii y tú no sepas enchufarla es bastante owner, que tengas que llamar a alguien para que te la enchufe. Por mi parte, eso. Cuando no creo que tenga mucha... No tiene dificultad, pero yo no me gusta. No lo sé, puesto que no lo he tocado. Pero... Llamadme idiota si queréis. Ahí va tú, Paco. No, yo no. Realmente estoy en una zona, digamos, en general, Murcia... que es muy fácil hacer un owned a cualquier persona. Es la gente aquí no suele ser muy espabilada, no quiero generalizar, pero claro, vienen preguntándote por cierto tipo de cosas. Oye, que el señor Rosa va a tu tienda, ¿eh? El señor Rosa, desde luego, no es uno de los que le haría un owned. Cuéntalo del juego. La última. No, eso es... Bueno... Preguntas como, sí. ¿Se puede jugar a un juego de Play 2 en una Play 3? Ah, sí, bueno, eso... el otro día vino un chico, pero tenía ya casi 50 años, pero me vino un tipo súper... ¿Cómo se dice? ¿Carlanco? No sé, vino en plan... Bueno, me dijo básicamente, no lo voy a resumir... me dijo, oye, mira, entre tú y yo, si yo cojo un juego de Play 3 y me lo compro y lo pongo en mi Play 2, ¿qué pasa? Digo, pásale, owner. Digo, claro, tú cuando eres dependiente no te puedes permitir hacer owner, porque las ventas son lo primero. Es claro, quedas mal, entonces no puedes quedarte superior. Trofeo desbloqueado. Exactamente. Quedan mal, entonces la cosa es decirle con respeto que no tiene razón. Entonces, simplemente le contestas, pues que no funciona. Y entonces vienen los codacitos estos como suelen pasar en esta serie de ficción. Venga, socio. Que te dicen, no, en serio. Venga, si lo pongo, ¿qué? Digo, no funciona. Dice, o sea, que me tengo que comprar, me tengo que gastar 300 euros en que me funcione, ¿no? Entonces, ven los codacitos otra vez. Y no sabes cómo quitártelo encima, realmente. Lo peor, Draco, es que tú no lo sabes. No, y lo tú peor... no tienes ni idea. Lo peor porque es que... jamás has metido un juego de Play 3 en una Play 2. No, lo peor de todo es no tener... Exactamente. Ni si... no sabes ni lo siquiera que pasa. No sé lo que pasa, realmente. No, y lo peor de todo es no tener una Play 3 y querer comprar juegos de 70, 60, 50 euros para una Play 2. A ver si el lunes, al final el lunes me lo voy a llevar yo y cuando pongas la Play, el juego de la Play 3 va a salir. Oye. ¿Y qué pasa si meto un Blu-ray en una Wii? Chan, chan, chan. Por ejemplo, podría pasar perfectamente. El caso es que no sabes cómo decirlo y es más, tienes que ser muy diplomático. Y es lo que suele pasar con todos los ownets, pase no el que pase. Si te preguntan no, por el... Hay gente que con los ownets no es especialmente... No, Paco, la verdad es que el diplomático. El que más me suelen preguntar, por ejemplo, es el GTA San Andreas de la Play 3, que todo el mundo le ha dicho que sí que ha salido y que realmente, como todos sabréis, no ha salido. Entonces, es decirle, no ha salido otro, que es parecido, que es tal, pero es el San Andreas, que me han dicho que se llama San Andreas. No es el San Andreas, vale, intenta explicárselo y está 45 minutos. San Andreas, San Andrés. 45 minutos con la misma pregunta y no puedes... o sea, parece que le estás dando rodeo y que ellos no te creen porque dicen, vamos a ver, si ese es San Andreas, pero tú no me lo quieres decir. No, no es eso, en serio. Es que quiero venderos el juego, pero no quiero hacer uno UNED, ¿vale? Pues eso, hay que ser diplomático ante todo. Siguiente pregunta, por favor. Si puedes. Sí puedo. Es que estoy comiendo una deliciosa empanada. ¿Cuál es la mayor bronca que te ha echado un encargado o jefe? La mayor a mí, por ejemplo, la mayor y la menor, ha sido por tonterías. Del tipo, le has dicho a este tipo, le ha vendido el juego y no le has dicho que después se lo compramos cuando se lo pase. Punto uno, que son... Sí, claro. No lo sabe. ¿Dónde? ¿En qué empresa? En Game. En GameStop y en todos los juegos que tienen juegos de segunda mano. No, pero en Game tienen la política de que, aunque suene súper absurdo, tú acabas de vender un juego de 70 euros y le tienes que decir ipso facto al cliente que en cuanto se lo pase, se lo compramos. Y si no lo dices y tu jefe está delante, te caerá de Dios. Lo más absurdo de todo es que... yo o no es recordar que tenéis juegos de segunda mano para vender, también te puede caer la de Dios, que a mí me ha caído. Yo normalmente lo que pasa es que suelo tratar con gente, sobre todo con la que me llevo mejor, que saben de videojuegos. Entonces el problema es explicarle a una persona que cuando se lo pase, si quiere no lo puede vender... Por la mitad de lo que lo ha comprado. Cuando generalmente... ese tipo de gente son coleccionistas de juegos que se compran un juego y dicen, no, es que este juego no lo vendo, yo me compro el Metal 4 y a mí me da vergüenza decir, oye, cuando te lo pases no, es que a mí me gustan los Metal, ya, pero de todas formas cuando te lo pases me lo vendes. No, The Rising 2, que tengo que venderlo. Que yo, mucha gente ha venido a venderme el Metal 4 y les he dicho, ¿qué haces con tu vida? O sea, ¿qué coño estás vendiendo? Y al final no lo han vendido. ¿Qué hago con mi vida? Que no me lo he comprado siquiera. Por ejemplo, es una buena idea de confesarte a un jugador, no me acuerdo cómo lo habéis dicho antes que se llama, pero no vendáis un Metal 4 por 10 euros. Es no. Más, me parece que ahora está por 5 o 7 euros. No lo sé, pero... Porque no se puede vender esos juegos, aunque... ¿5 o 7 euros? ¿Dónde? Sí, está en Platinum. Vale 30 euros. Al estar en Platinum ya el precio... Es lo que te dan. Claro. Si un juego te lo venden por 30... ¿Consideráis que los juegos... que ¿Hay alguna tienda que ofrezca una cantidad de dinero justa por un juego? Es que lo de justo es bastante relativo, porque si tú has comprado una novedad y han pasado 2 meses y te siguen vendiendo el mismo juego al precio de salida, que te vendan... O sea, que tú lo puedas vender por la mitad de lo que lo has comprado es más o menos medio justo. Otra cosa es que tú compres un juego... Y a los 2 meses lo quieras vender y te den 15 euros por él. Después de 2 meses. Y tú te has gastado 60, 70, 65. Entonces yo no lo veo justo. Y el patrón a seguir es ese. Darte una mierda. Y con juegos que tienen ya Solera, bastante tiempo. Te pueden dar 2 euros, 1 euro. Y tú lo vendes por 10, 15. Que no es que tú decidas el precio. Eso está ya predeterminado. Y ya te digo, tú puedes vender cualquier juego de Play 2 que te dan 1 euro y ellos lo venden a 10. Que no ¿Cuál lo es la cadena de tiendas que más pasta da por un juego y cuál es la que más caro los vende? Pues hombre, eso es bastante sencillo de contestar. La que más caro los vende es Game. Y la que más pasta da... La que más caro los vende, hasta donde yo sé, no es GameStop. Bueno, GameStop y Game, porque los precios de segunda mano de Game son unos ladronacos... Os diré un spoiler que seguramente no sabréis, pero yo sí lo sé puesto mi experiencia profesional. Game es los que más ganan. No. Sí. Perdona, estoy hablando yo. A ver. Lo siento. Los que más caro lo venden, ¿vale? Ahora, GameStop, al hacer una cadena estadounidense que está empezando ahora mismo... se están fijando mucho en lo que hacen otras cadenas que están vendiendo más aquí. A pesar de ser una multinacional, al adaptarse a un mercado diferente, digamos que al de Estados Unidos, que es totalmente diferente, se fijan más en cadenas que ya tienen una especie de dominio en el mismo mercado, ¿vale? Digamos que GameStop, ahora mismo, por no decirlo así, que os lo aseguro que es así, se está fijando en los precios de Game directamente. Antes de vender un juego o comprar un juego, se fija en Game. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que si se fija en Game y Game da 30 euros por un juego nuevo, GameStop da 25 porque quiere sacar más beneficio de lo que saca Game. Ya. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de ser tan listo que es el más tonto? Porque te vas a Game, ¿vale? Ya. O sea, el problema de eso es simplemente, es muy fácil. Tú, si vas a un Game en un centro comercial, verás que no muchos metros más para allá hay un GameStop. Y el problema es ese, es que no tienes que recorrer mucha distancia para decir, yo voy a meter un juego, no me cuesta nada irme 7 metros más para allá y preguntarte cuánto me das por este juego. Y cuando ves que la otra tienda te da 5 euros más, aunque sea una puta mierda, te vas al otro. Y te lo venden al mismo precio, eso sí, al mismo precio, pero te lo compran a menos. Por lo tanto, cuando vas a hacer el intercambio de juegos, que normalmente es lo que se hace... ¿Sabes? Lo suyo, el otro día fui a vender unos juegos en GameStop, porque es que en Saturn estaban a 10 euros. Y de hecho, pues, a ver, no es romper mi política de no comprar juegos físicos. Es que compré juegos para venderlos. Y los vendí. Y los compré a 10 euros para que me pagasen 15 por ellos. Y me compré luego unas tarjetas prepago de PlayStation Network. Y claro, me daban 15. Entonces, sí, me salían las cuentas. Vamos a seguir con la entrevista, si os parece. Me gustaría puntualizar una cosa. Sí. ¿Sabes lo que es una UNE también en una tienda? ¿Qué? Que, por ejemplo, en un Alcampo vendan juegos de liquidación de DS por un precio y que al comprarlo la gente se dé cuenta de que en GameStop le dan mucho más dinero que el precio que le dan al venderlo. Se compran juegos de liquidación a 10 euros y en GameStop le dan 15. Yo ya te digo, el otro día los juegos que yo compré los desprecintaron los del GameStop. Eso sí que es un buen owner. Sí, toma, es un owner. Desprecíntamelos tú. Es un owner y la gente de GameStop lo sabe. Y no, pero ahí están como campeones. Sí, plan, tú puedes hacer esto, sí, no hay problema. No es menos vergonzoso, evidentemente. O sea, tú lo sabes. Y a la gente de GameStop no le da vergüenza por un punto. Porque ese juego lo van a vender después, ¿vale? Ese juego, ellos lo tienen, la empresa es la que le pone el precio. ¿Qué pasa? Que ellos suben el stock de segunda mano. Ahora, si los de arriba de GameStop no se han dado cuenta... Es un problema. Sí que es exactamente un problema. Pero tú llenas tu mercado de segunda mano. El mercado de segunda mano, que es, pero a lo que a voy... precio, en fin. Sí, pero es que el mercado de segunda mano da igual el precio al que esté. Aunque esté 5 euros por debajo, tú tienes un juego a 20 euros de Imagina Ser y tienes un juego de segunda mano de Imagina Ser, ¿vale? Y no tienes que pagar IVA, no tienes que pagar no sé qué. Lo único que pierdes, que le restas al juego que vendes de segunda mano, es el precio que te ha costado. Ya, pero ahora se introduce una variable interesante que es el pase online. Claro. Claro, ¿ahora qué? Exactamente. ¿Ahora me lo vas a vender 10 euros más barato, amigo de GameStop? Exactamente. ¿Me lo vas a vender 10 euros más barato? ¿O todavía voy a tener que gastarme 50 pavos por un juego que me están vendiendo en Saturn a 30 y voy a tener que pagar el pase online? Eso precisamente fue una cosa que pregunté, porque normalmente nosotros, por ejemplo, en GameStop Game, compramos los juegos, incluso algunos juegos, por el 5 veces menos. O sea, tú imagínate comprar un juego a 12 euros cuando después lo vendes a 55. Ganas 5 veces más, teniendo en cuenta que no tienes que pagarle a distribuidores, no tienes que pagar IVA, no tienes que pagar, etcétera, ¿vale? Pues aparte de eso... ten en cuenta lo del paso online. Lo vendes por 10 euros menos de lo que cuesta el nuevo, porque está desprecintado. Y en el caso de Play 3, realmente los juegos, si no está el manual arrugado, son lo que son. Y más teniendo en cuenta que en Game y en GameStop te desprecintan los juegos directamente. Ni siquiera puedes saber si he usado Nodo o no, puesto que el juego viene desprecintado ya. Si le quieren poner la etiqueta de que es usado, se lo ponen. Si no, si le quieren poner la de nuevo, no. Vale. Pues la cosa es que con el paso online, evidentemente, mínimo tendría que ser 20 euros menos, porque 10 euros por ser usado y habrá, 10 habrá euros. Que ir viendo, habrá que ir viendo. Y la cosa sería 10 euros menos. ¿Cuántos euros más, Draco? 10 euros más. Unos cuantos más. Bueno, si os parece, vamos a seguir. ¿Alguna vez habéis ido a trabajar o habéis trabajado borrachos? Yo en particular. En varias ocasiones, pero hay dos tipos de casos. Que has ido a trabajar porque te has puesto hasta el culo, que suele pasar, no sé si a vosotros si os suele pasar. Yo no manejo maquinaria pesada, en mi caso. Y el ¿persona? ni personas. Bueno, personas me han venido, pero no lo he tenido que levantar. Y segundo caso, que sí que te pongas hasta el culo, pero en el mismo trabajo. Por supuesto. Que sí que me pasó con un jefe que tuve, que se le ocurrió la idea, yo no tengo culpa, ¿vale? Que cogió el cubo de la fregona y me dijo, compra hielo, compra sal, un kilo de sal, y lo echamos en el cubo de la fregona y compramos un montón de cervezas de importación. Ahora, sí, es súper divertido. La gente te mira también como diciendo, parece que sabes, pero no sé por qué está totalmente desorbitado. Y otro punto es que después vino mi jefa, la que realmente manda, y nos vio con el cubo de hielo y la cerveza y totalmente ciegos y un montón de botellas por ahí. No renové, tampoco voy a decir por qué, porque es una tontería, yo supongo que tenéis raciocinio y todo eso, pero... Habría que decir por qué, habría que decirlo. ¿Por qué? Porque fue súper absurdo, pero bueno, eso es de historia. Bueno, de todas formas, creo que ha quedado bastante evidente. Y sí, yo para todo aquel que me conozca sabe que soy una alcohólica innata y neonata. Y por supuesto que he ido a Game a trabajar ciega, me he emborrachado en mi turno de trabajo con mi jefe, hemos comprado tinto, nos hemos puesto hasta el culo, la gente ha huido de mí porque me da por bailar en la tienda, me da por hacer cosas. Y sí, eso es lo que más mola de trabajar en Game, la libertad que tienes para poder beber en el almacén y hacer de todo. Así que nada, voy a esperar a que Pablo Ravenflow me formule la siguiente pregunta, Paco y a mí. Draco. ¿En alguna situación has deseado tierra trágame por culpa de algún cliente? Ahora mismo no me acuerdo porque la última vez que trabajé en Game no tenía mucho público y cada persona que podía tener una mínima conversación con él la enganchaba yo por banda para poder hablar y pasar mi turno de trabajo ameno, pero ahora mismo no recuerdo nada de tierra trágame, creo, vamos. Yo, en todo caso, lo único que podría decir fue cuando querían ponerme hojas de reclamaciones por cierta oferta que tuvimos en una tienda. La oferta, la verdad es que era un timo. ¿En GameStop? Sí, fue en GameStop. Veo que eres bastante ducho, aparte de que no hemos hablado de la oferta, veo que conoces GameStop bastante bien. Creo que podría recordarla, pero dejémoslo ahí. Sí, bueno, si quieres... Eso era lo de traernos tu consola con... Sí, cambia tu Play 2 por tu Play 3, por ejemplo, podría ser en plan... Que después pusieron una, cuando dejé de trabajar ahí, cojonuda, que fue... traernos tu Play 2 por tu Play 3 por un euro. Y dije yo, es totalmente creíble. Si antes nos ponían hojas de reclamaciones por 30 euros, ahora por un euro yo creo que podrían fusilarnos. O sea, incluso creo que en la entrada de la tienda podrían vender pistolas directamente para que nos mataran. ¿Sí? ¿Tienen publicidad engañosa estas tiendas? Eso me lo puedo responder. Estas tiendas claro no tienen publicidad engañosa en el sentido estricto de la palabra. Tienen, como dice Vitelchusi, por no decir Lorena, legal sí es. Sí, porque siempre te ponen su letra mínima, minúscula. Exactamente, la letra pequeña. ¿Pero no hay veces que da vergüenza explicar esta oferta a la gente? Por supuesto. Como los típicos juegos de segunda mano en su caja de 4,95 y el desde es como el tamaño de una hormiga. Y te viene gente, a mí me ha venido... Desde lo que cuesta Mr. Mosquito hasta... Sí, a mí me ha venido gente con 6 o 7 juegos de segunda mano que son novedades... Haciéndome el cálculo de que cada juego costaba 4,95 y decirle, no, son 100 y pico euros. Y decirme, ¿cómo que 100 y pico? Si pone 4,95, no. O sea, ya no es publicidad engañosa, sino la gente que no sabe leer. Ya. Oye, ¿os pidieron algún requisito mínimo en cuanto a conocimientos del mundo del ocio electrónico? Dejadme que os traduzca. ¿Os preguntaron si sabía algo de videojuegos o no le importa si no tiene ni idea? Yo en Game siempre he entrado por enchufe. Partiendo de que tenga unos conocimientos de videojuegos, siempre he entrado por enchufe. Siempre. Pero que sé de videojuegos, más o menos, lo que sepa o no sepa, yo he entrado por enchufe. Yo, bueno, hay de todo. Pero la primera vez que entré en una tienda de videojuegos, sí me pidieron conocimientos bastante profundos de videojuegos. Y la segunda vez, para resumir, Os diré que estaba de encargado en una tienda de videojuegos y cuando me metieron a una persona que yo ni siquiera elegí, cuando me preguntó mi jefe por sus conocimientos y cómo lo hacía, yo le dije que fatal y él me dijo, pero a que tiene buenas tetas. Así que yo creo que con eso puedo resumir bastante cómo cambia de un sitio a otro. Me apetece comprar en esa tienda. ¿Esa persona se sigue dedicando al ocio electrónico? Se sigue dedicando. Ella no, y por cierto, es muy fea, os lo aseguro. Él tiene 50 años y ella tenía 19 y era muy fea. Es que las empleadas de Game, al igual que los empleados, no enseñan las tetas. Él solo les vio las tetas en el momento de la entrevista. Pero a partir de ahí llevan un polo, como todos los chicos, y no se ven tetas. Bueno, pero se ven caras. Las caras son bonitas. Pero... Se intuyen, no pasa nada. Venga, en fin, vayamos a videojuegos. La propia política de la empresa se ocupa de que los trabajadores estén informados tanto de los productos como de las novedades mediante alguna documentación o boletín informativo. Absolutamente no. No les importa una mierda si sabes de novedades o no. De hecho, los jefes de tienda no tienen ni puta idea de las novedades. Simplemente saben que en su ordenador se actualiza un nuevo videojuego que va a salir próximamente, pero ni siquiera saben de qué va y ellos no te piden ningún tipo de conocimiento sobre el juego que va a salir. De eso, aunque te vean tratando con un cliente y tú demuestres tus conocimientos, para ellos eso es nulo. Al igual que muchas empresas, ¿obtienen los trabajadores algún descuento al comprar algún producto de la misma tienda en la que trabajan? Descuento totalmente mínimo y patético. No. ¿Cuánto dinero? Pues depende de la tienda. Venga, vamos a empezar. Vale, os diré que... Vamos a tantos por ciento. Vale, veamos. No, digamos, legalmente, que yo sepa, es un 25%, ¿vale? Eso solo lo he visto en números y me parece un número cojonudo. Game es un 20%, que yo sepa, ¿vale? GameStop, por dar más números... Es un 10%. ¡Oh! ¡Qué miseria! Es si compras un juego de 70 pavos. Ah, si compras. Claro. Sí, El mayor Ownet te lo han hecho en la misma tienda, los jefes. En el caso de que lo compres, de que sea tan gilipollas como para comprarlo, son unos 8 euros, porque con el pico y tal, son unos 8 euros básicamente lo que te rebajan. ¿Miseria? Por estar ahí pringado todo el puto día. Por lo tanto, no voy a decir más. ¿En MediaMar? En MediaMar es... los jefes son más, digamos... pasan de todo. Son como una especie de junkies del trabajo. O sea, digamos que le suda la polla a todo. ¿Tanto por ciento? No tienen tanto por ciento, es un... Nuestros precios son tan maravillosos que... Es un nosotros lo compramos por tal precio, entonces si me caes bien te lo vendo al precio de costo, si me caes mal son 5 euros menos, no tienen ningún precio fijo, es simplemente si me caes bien o mal, pero es patético. ¿O han ofrecido cobrar incentivos mediante material de la misma tienda? Por supuesto. ¿A ti sí? Por supuesto. ¿En qué tienda? ¿La gama blanca de... No. ¿De Game? Sí, cuenta. No, en Game solo se cobran incentivos si llegas al presupuesto inicial de semana o de mes, pero no por vender material de gama blanca. Y la única forma de llegar a ese presupuesto es vender gama blanca. Es vender juegos de segunda mano, no gama blanca. ¿Y gama blanca? En Game, ya te digo, solo te dan los incentivos si llegas al presupuesto. Por gama blanca no llegas, ni de puta broma, porque eso no lo compra casi ni Dios. La única manera de llegar a gama blanca... O sea, yo tengo un chaco de gama blanca. Sí, no, pero lo compra muy poca gente. Y la única manera de llegar a incentivos es vendiendo segunda mano, pero a cholón. Los juegos de segunda mano, evidentemente, son lo que más proporción gana. Claro, es donde más ganan. Pero al ser gama blanca y ser directamente suya, es muy parecido a los juegos de segunda mano. Los juegos de segunda mano es el mercado más negro que hay. Lo que estaban incentivando era las ventas complementarias. Si tú, por ejemplo, vendes una DS, meter todo tipo de complementos que pueda tener... Venga, bueno, pues de marca blanca vamos a pasar a... ¿Alguna vez ha sido obsequiado alguien de la tienda con alguna copia de presentación de algún juego? No, digamos que directamente no ha sido premiado ¿Premiado? Obsequiado, perdón. Obsequiado nadie con ninguna copia. Eso sí, hay ciertas tiendas que tienen, evidentemente, consolas de demostración. Y las copias que envían las compañías, que son copias de compañía, no son juegos realmente, que son juegos realmente igualmente, sí que están ahí. Y sí que no suelen volver a su compañía de origen. Por lo tanto, no son premiados, pero sí que mangan. Choriza. Sí, si lo quieres llamar de así. Mangan de salón del manga. Exactamente, mangan. Ok. La, ¿qué decía? Que las convenciones sí dan juegos. De hecho, solo los da Microsoft, no Sony. Perdona, Sony sí los da también. Sí, se quedaba. Sí. Bueno, que soy unos Sonyers, ¿vale? Le estamos viendo. ¿Es verdad eso del boicot a la PSP Go? Ahora vas a hablar tú, listo. Vale, respecto al boicot de la PSP Go, ciertamente hay intereses ocultos, bla, bla, bla. El mayor interés que hay, sobre todo, no sé si lo sabréis, pero por ejemplo, según me informaron a mí cuando era jefe de cierta tienda, por ejemplo, cada vez que vendíamos una Wii, lo único que ganábamos eran 5 euros netos, ¿vale? Wow. O sea, nos salía mejor vender cualquier puto juego que vender una Wii. Entonces, tened en cuenta vender una consola que realmente no puede vender juegos físicos y que cuesta 200 y pico euros. El margen a lo mejor eran 5 euros. Simplemente la tienda no era un boicot. Es que la tienda pillaba pocas unidades porque no tenía sentido pillar más. No era un boicot, exactamente era visión de futuro, digamos, comercialmente. Ya. Yeah. ¿O incentivan por vender algunos juegos en lugar de otros? No. Directamente no. Y no. No tiene más chicha, no. La pregunta. El único incentivo que podría tener las convenciones de videojuegos que hacen los jefes, que sí que te untan las compañías para. Te regalan juegos y para que hables bien de ellos. Pero eso no, se llama Clopeci. Pero sí, también. Es que Clopeci no escucha este programa. No, sí. Además, la gente que escucha este programa, muchos ni sabrán quién es Clopeci. Exactamente. ¿Quién es Clopeci? Por favor. Me callo. Este programa lo escuchan personas adultas, personas que tienen voz de adulto, que tienen obligaciones. Yo es que como no sé hablar sin insultar. Bueno. Oye, que esto va de tiendas de videojuegos, que no queremos enfrentamientos con nadie, y mucho menos con niños, coño. Niños súper desarrollados. A ver, ¿cogéis juegos de la tienda para hacerles copias para vosotros? ¿O tenéis alquileres gratis? En Game City tienen alquileres gratis. Y no cogemos juegos para hacernos copias, directamente cogemos juegos antes de su fecha de lanzamiento para jugar a ellos, obviamente. Y después esos los vendemos, básicamente. No, pero los cuidamos con mucho cariño, ¿eh? Oye, el tema ese de venderlo abierto, justifícamelo, por favor. Política de game, a nosotros nos parece súper mal vender juegos que estén desprecintados porque las carátulas se estropean. Los juegos, muchas veces al meterlos dentro del libro de instrucciones y tal, se les queda una marca en el CD, o sea, en el disco se queda una marca del libro de instrucciones. Y a mí me parece súper mal y me parece una política súper fea porque la gente se queja un montón, pero vamos, tampoco podemos hacer nada. Y eso de que dicen por ahí, de que intentábamos, porque yo ya no trabajo ahí, intentábamos colocar los juegos desprecintados en mentira, porque yo, por lo menos en mi caso, yo siempre he vendido primero todos los juegos precintados y a partir de no tener juegos precintados, he vendido los desprecintados. Ok. Enrollas. ¿Alguna vez os han vendido o perdón, a ver, alguna vez perdón. Os han venido preguntando si con las consolas de última generación se puede jugar al Super Mario o al Pac-Man con cartuchos de las primeras consolas? ¿En alguna ocasión en concreto os han venido o vienen a comprar o a vender juegos de hace la tira de años de Play 1, de Super Nintendo? No, no suele pasar. Sin embargo, ayer, fíjate que no suele pasar, pero ayer un tipo vino preguntándome por, me parece que fue un Donkey Kong de los barriles y tal, y me dijo que él tenía la Game Boy y que, o sea, su nieto tenía la Game Boy y que quería ese juego, y yo le dije que se comprara DS y que comprara un, no sé si estará en la DS, pero que la única forma que tenía, o sea, de descarga o lo que sea, pero que la única forma que tenía era simplemente cambiando de consola y yéndose a la mierda, porque Y a la otra pregunta de si nos viene gente a vender juegos de consolas de generaciones pasadas, sí. El jefe con el que bebía Draco cerveza en un cubo de la fregona ha comprado un Final Fantasy VII por 50 céntimos. Y así muchos juegos consecutivos. Pero de mentira. Claro, que decía, te damos 50 céntimos. Sí, no, del tío venir a vender sus juegos, tan inocentemente él, que los puede vender por eBay, mucho más caros, y decirle, mira, te doy lo que llevo en el bolsillo. Tengo un euro, tengo 50 céntimos. Y el tío decir, vale, era tonto, sí. Pero este se llevó su Final 7 por 50 céntimos o un euro. Vale. ¿Por qué esos precios? A ver, para GameStop. ¿Por qué esos precios de segunda mano? La mayoría de juegos que valen en Game 5 o 10 euros, en GameStop valen como mínimo de 20 a 40. Yo creo que no venderán ninguno. Y encima los Classic de PSP los tienen a 20 de segunda mano, cuando el precio oficial es a 9,95 nuevo. Se creen muy listos. No, mira, simplemente los juegos Platinum directamente de segunda mano cuestan 3 euros menos. Me parece ridículo y un robo. No puedo decir otra cosa. Y lo peor de todo, compráis los juegos a menos precio que el Game cuando los vendéis por el doble. ¿Ha oído? Lo sé. Y no hay un porqué. A ver, se creen muy listos. Es muy interesante. Luego, hacerme pagar un euro para un seguro de un año si compro la segunda mano, mientras que en Game ya te dan ese año gratis. Con la tontería de que puedo partir un disco si me da la gana. No. Que ellos me dan otro. La pregunta es, si voy, compro el juego y lo parto en dos delante tuyo, ¿me dará otro? Porque esto sería denunciable por publicidad engañosa. Y creo que el año de garantía es obligatorio en la segunda mano por la ley, sí, sin cobrarlo aparte. Pero no estoy muy seguro de ello. El primero sí, el segundo no. Y ¿yo sí puedo partirte el juego en la cabeza? En la cabeza no, pero en GameStop, si has contado el seguro, puedes partir el juego delante del mostrador. ¿Y me tienen que dar otro? Sí. Madre mía. Del mismo. En serio, perdonadme por esto, pero os invito a que compréis un juego en Game y lo partáis delante de ellos. Y hagáis un vídeo. Y hagáis un vídeo porque me comprometo, si grabáis un vídeo y lo colgáis en nuestro foro, os mando una camiseta de Confesiones de un Jugador gratis. Es un gustazo y aparte os diré que la mayoría de veces, incluso son los mismos de GameStop que os dicen que partáis el disco. Punto uno. Punto dos. Si ellos os cambian el juego si tienen otro en stock. Si no lo tienen, es uno del mismo valor. Ahora, en un año pueden haber bajado... En un año pueden haber bajado muchos juegos y podéis haberos comprado un juego muy bueno y podéis después tener que cambiarlo por una puta mierda de juego. Pero vamos a ver, yo me puedo comprar Super Street Fighter, asegurarlo por... Super Street Fighter no es un buen ejemplo, leche. No. El EA Sports MMA. 70 pavos. Pago un euro y lo parto. Venga, dame otro. Y lo parto. Si no lo tienen de segunda mano, ¿vale? Ah, pero eso es solo para segunda mano. Por ejemplo, sí. No es nuevo, es de segunda mano. Y yo quería dejarlo sin stock. Si lo compras de segunda mano a 50 pavos, que es lo que lo compraré, ¿vale? Al año siguiente, ese juego habrá bajado a lo mejor a 30. Solo podrás cambiarlo por un juego de 30, no podrás cambiarlo por un juego de 50. Vaya, vaya. Oye, ¿por qué narices cobráis en GameStop? Yo no cobro nada, os lo aseguro. ¿Por qué narices cobran en GameStop 4 céntimos más en todos los puñeteros juegos en comparación con el resto de la competencia? ¿Es que os dan comisión por esos céntimos de más? ¿O es que da palo devolver una moneda de 5 céntimos a los clientes? No da palo devolver una botella, una moneda, perdón. Una botella. Sí, perdón. Es que estaba pensando en lo siguiente. Veréis, yo, por ejemplo, cuando trabajaba ahí, no pillaba moneda de 5 céntimos. Entonces siempre decía... Lo siento, pero no te puedo devolver los 4. Pero eso en Game... Entonces, esos 5 y esos 5 y esos 5 hacían que me comprara una botella. ¿Puedes hablar tú ahora? Sí, no, básicamente para diferenciar de que en Game es donde te devuelven supuestamente los 5 céntimos. Digo supuestamente porque nunca hay cambio de 5 céntimos. Es, oye, perdona, no tengo los 5 céntimos. Y lo mejor de todo es que al hacer cuadres de caja... ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a dar el euro? No, te jodes y para la próxima. Básicamente. Aún así, a mí, mucha gente me ha dicho, no te preocupes, yo te doy un euro. Y no, yo te doy los 5 y tú me das 10. Básicamente. Owned. Sí, pero había tanta gente a la que le veía dinero que me decían que me daban el euro. Bueno, ¿por qué normalmente se ponen las novedades en juego a la venta la tarde antes de su fecha original de salida? Es algo que no me molesta, pero siempre he querido saber y por qué siempre sale una edición limitada. Llamáis a las 24 horas para saber si se va a pasar a recoger o no. Si me la quita, no puedo leerla. Es que tengo que informarme. A ver, que se me va. ¿Dónde estaba? Pero... aquí, a ver, normalmente las novedades no se ponen hasta el lanzamiento del juego. Lo que se ponen son las reservas, que se ponen en la góndola de novedades. Aunque tú tengas juegos que estén ya a la venta, que sean novedad... Hay veces en GameStop que han estado antes. Vale, pues yo hablo de Game porque en GameStop no he trabajado. En Game normalmente se pone la reserva, en plan, resérvalo ya y tal. Hasta que no sale a la venta, nosotros no tenemos el permiso de poner un juego en novedad. Porque sería publicidad engañosa, estamos entrando en lo mismo, en lo de siempre. O sea que en GameStop no lo sé. Las veces que eso ha pasado. O mejor aún, ¿qué pasa si tú un día te llega el Call of Duty, que sé que lo tiene guardado en la tienda... y coge y lo saca a la venta mañana? ¿Qué pasa? Que nos ponen una multa que ni aunque vendamos todos los Call of Duty del año, podemos coger el dinero que... a lo que va la pregunta, no podemos sacar juegos a la venta antes del tiempo que tenemos que sacar a la venta. Las veces que eso ha pasado, ¿por qué ha sido? Porque siempre, sí, siempre hay algún tipo... que lo saca antes, una tienda random, ¿vale? Que no le importa porque le suba la polla, tipo MediaMarkt, tipo lo que sea, y lo sacan antes a la venta. ¿Qué pasa? Que nosotros, a nuestros clientes que nos dicen eso, le pedimos el ticket. Una vez tienes el ticket, lo fotocopias y lo envías a central. Y eso es una prueba como de que alguien lo está vendiendo antes. Vaya. Cuando tienes la prueba de que alguien lo está vendiendo antes, tú estás exento de esa multa. Por lo tanto, a partir de ahí lo puedes vender antes. Que lo que enlaza con otra pregunta que seguramente harás después. Oye, una cosa. ¿Por qué siempre que sale una edición limitada llamáis a las 24 horas para saber si se va a pasar a recoger o no? Básicamente porque en Game llega de ediciones coleccionistas y tal, llegan el número de reservas hechas. Entonces, si una persona no está interesada en la reserva, se llama para confirmarlo, para cancelar la reserva y que esa edición quede libre a la venta para cualquier tipo de persona. ¿Para que no era una vosotros? No. No, porque nosotros nos hacemos la nuestra propia, luego la cancelamos y nos hacemos el descuento, somos más listos. Pero básicamente es por dejar una edición coleccionista libre por cualquier persona que quiera ir a comprarla y ya está. ¿Por qué cuando sale un titulazo tipo Final Fantasy XIII desprecintan 30 juegos y solo 10 están precintados? Y también intentar encolar primero los desprecintados. Esto ya hemos dicho que no, pero ¿por qué se desprecintan 30? Porque la política de la tienda básicamente es tener visibles 800.000 carátulas absurdas, una detrás de otra, que son iguales todas. 800.000 carátulas absurdas no deben llevar un disco dentro. ¿Que te llegan 50 juegos? Pues tú en una góndola de novedades tienes que poner 10. En la góndola de PlayStation 3, por ejemplo, tienes que poner otros 10. Entonces tienes 40.000 juegos desprecintados guardados y luego los pocos juegos que te quedan precintados. Ya no es cosa nuestra, es que esta tienda se organiza Superman y son unos inútiles. Una cosa que me gustaría decir es... EA... ¿vale? Siempre se la ha demonizado. Cierto. Electronic Arts es la única empresa que manda carátulas. Falsas. Carátulas falsas. Fotocopiadas. Y carátulas tanto del juego como carátulas. Sí, para sí, que los sus juegos no se abran. Exacto. ¿Vale? Todos los juegos de si hay algún juego de Electronic Arts que os llevéis abierto a alguna tienda, es porque algún gilipollas lo ha abierto sin tener que abrirlo. Porque todo Electronic Arts en todas las tiendas utilizan carátulas precisamente para sus clientes no tengan que devolver los juegos. ¿Vale? Ok. Otra pregunta. Ravenflow compró 4 tarjetas prepago de PlayStation Network y 2 estaban vacías sin el rasca. ¿Eso fue un error mecánico o alguien la abrió y la volvió a precintar? Si estaba precintado, fue un error de Sony. Si no estaba precintado... estaba precintado con el precinto original de Sony. Entonces, fallo de Sony. Sí, porque si no salió, hay máquinas que precintan. Con lo cual sería... Ok. A ver, a veces me han colado juegos de segunda mano como nuevo. ¿Eso quiere decir que alguien se lo lleva a casa, lo juega y lo vuelve a poner a la venta? Efectivamente, sí. Por último, ¿por qué a veces, y que no es en realidad por bueno, último? Una cosa es por la política de los 15 días de devolución, que si a ti en 15 días el juego no te gusta, lo puedes devolver. Con lo cual eso es verdad. Yo compré un juego, me lo paso, y al día, por ejemplo, no te digo que no me ha gustado el juego, que lo puedes decir y es legalmente, o sea legalmente se puede hacer. Y una cosa, yo puedo comprar un juego de Electronic Arts con el pase online, lo rasco. Digo, es que no me ha gustado el online. Hay algunos juegos que en los que no te permiten hacer devolución por ese mismo pase online. Lo primero, según hemos dicho lo de Electronic Arts, evidentemente no puedes tener ningún juego abierto puesto claro, que dan las carátulas. Pero... Y los juegos cerrados... Pero si por no, política de empresa... No. La política de empresa es que los juegos abiertos no se pueden devolver. No. La política de Game es que como te los dan abiertos porque claro, están abiertos... Si sí lo puedes devolver. Entonces, jugada maestra es lo que nos hacían en Game, que era, tienes 15 días para devolver un juego, claro, como te lo dan abierto, no puedes hacer nada. Entonces es 60 pavos, 15 días, 14 días, no me ha gustado, o ha sido un, cumpleaños... La leyenda urbana esa de que había un tío que iba cambiando en todas las franquicias de Game... todos sí, los juegos y no estaba un leyenda, año jugando. Eso es real. Hombre, eso, y eso es legal. Un padre es de legal. Familia con su niño y los Pokémon cada 15 días venía a cambiarnos el puto juego porque el niño no sabía pasárselo una puta mierda. Cada 15 días venía a devolver un juego por otro. O sea, así de simple. Es legal, pero en Game... Y eso se puede hacer. Claro, se puede hacer, es legal. Es totalmente... Si te gusta, te devolvemos. ¿En qué cadena? Vamos a hacer un briconsejo. ¿En qué cadena? Game. En Game lo puedes hacer y en GameStop también, puesto que las dos... Te dan los juegos abiertos y... ¿Has dicho en GameStop? En GameStop también. No lo puedo partir. Pero si no haces el seguro, no. Entonces, en Game, la cosa es que en Game tienen, aparte, un memorándum. Cada vez que pasas tu tarjeta o lo que sea, te sale este tipo de devuelto el juego. Pero aún así 80 no veces, pueden hacer nada. No pueden hacer nada, pero puede el tipo puede decir, oye, es que mira, lo tienes que pasar por el mismo. Y dices, no, es que no quiero el mismo. Pues lo siento, pero es que el mismo... Y entonces ahí es donde te cortan. Por ejemplo, que es de una bella... fuerte e irte sí, al de Molina. Pero no, es tragar, es que el dependiente se coma tu mierda. Porque es el no, dependiente el que come, ¿vale? Molina pues, no, tenéis que ir a Condorina, pero ya te digo, uno, donde está Dania. Que si puedes vacilar, puedes estar vacilando todo el tiempo que quieras ya, y más. Ahí está una cosa, hablando de vacilar. ¿Alguna vez habéis potreado a propósito a algún cliente? En plan de decir, sé que esto lo tengo que solucionar, pero te va a venir mañana. Hoy no. Mañana echas el viaje y vienes. Si quieres que te lo arregle. Sí. Sí, por supuesto. Y... ¿Por qué? Por putear. Porque a mí cuando me putean, yo puteo. Y yo, si te puedo solucionar algo hoy y tú me has puteado, te lo soluciono mañana. Así de simple. ¿Y al día siguiente le has dicho todavía que se van al siguiente? Al día siguiente no han venido. Directamente se han ido a otra tienda. Ok. Yo sé que amigos míos sí que han tenido a la gente meses, no días. Oye, ¿qué pasa con los discos perdidos? Discos perdidos. Hay que decir que, por ejemplo, se refería a los juegos de segunda mano, ¿no? Cuando buscas un estuche... Claro. Vale, hay que decir que muchas veces nos equivocamos, que eso es fallo humano, porque te sale por ordenador, muchas veces el ordenador te confunde los números de estuche y otras veces directamente nosotros los archivamos mal. Entonces, no es porque nosotros no queramos darte un juego, y sí, Paco, nos hemos equivocado 40.000 veces. Sí, cuando no aparece un estuche es porque puede estar cambiado de pegatina por problema del ordenador o por problema tuyo que directamente lo hayas perdido, pero no porque no tengamos un complot contra vosotros. Oye, una cosa, ¿a veces se puede robar un juego? Yo lo he hecho y no he vuelto a la tienda en la que trabajé, pero... ¡Uy! ¡Que se cae este micrófono! Aprovechando que no se sabe quién soy... Diré que el último día en una tienda me llevé 5 Final 12 y los vendí en otro sitio que me lo pagaban bastante mejor. Y no voy a decir qué hice con el dinero, pero diré que me lo pasé muy bien con el dinero que me dieron, por ejemplo. Bueno. Bueno, no quiero... Porque, a ver, esto ha sido todo disparar en direcciones pérfidas y siempre con maldad... Pero no quiero quedarme con malas sensaciones. ¿Ha habido buenos momentos con clientes? Por supuesto. Sí, sí los hay. Yo, por ejemplo, ahora mismo donde estoy, no es por echarme laureles y todo eso, pero ahora mismo en el sitio que estoy, la gente confía en nosotros, precisamente porque no tenemos un esquema en las tiendas normales. Tienes un patrón que seguir, tienes que hacer cosas. Si habéis ido a tiendas de videojuegos tipo Game, tipo GameStop, veréis que cuando entráis, primero os miran, después os dicen, ¿os puedo ayudar en algo? Y después dicen, ¡no! Le dicen no, y después te dicen, ¿pero qué estás buscando? Pues no, es que estaba mirando a ver si había salido. Bueno, pues espérate. Y aún así no te dejan en paz, ¿vale? Pues en la tienda que estoy... no. Eso es política de empresa, ¿verdad? Sí. Sí, es política de empresa. O sea, es obligación. No eres tú que eres un pesado. Así que no odies el trabajo de este... Los de GameStop son atroces. Pero por favor, continúa. Te obligan. Pero precisamente en la tienda en la que estoy te dejan completamente a tu aire. Entonces... ¿Es que podéis escuchar confesiones de un jugador mientras trabajáis? Podemos escucharlo, no está bien visto, pero podemos escucharlo, sí. Bueno, el caso es que simplemente... es que simplemente al no tener un esquema y hablar a la gente como nosotros pensamos, somos mucho más cercanos. La Wii es de hijos de... Somos mucho más cercanos. Yo muchas veces he dicho, este juego es una mierda. O sea, me lo han traído y han dicho, me lo voy a comprar, y le he dicho... Es una mierda, no te lo compres. Y eso... ¿Qué juego? Pues cualquiera de la Wii, por ejemplo. O sea, no, tampoco tengo... El de pescar... Por ejemplo, el del puño de la estrella del norte también... Sí. Así de gente que lo quería comprar, ¿eh? Rapa. El rapara... Otra pregunta. Yo sí. ¿Alguien vende el rapara? O sea, ¿el rapara viene gente a comprártelo? Sí. No. Cuéntanos a mí sí. En Molina, porque rapara Molina... y Cabelas... En Molina es un sitio muy particular, con mucho kinky, mucha gente súper idiota. A toda la gente que conozca que vive en Molina me cae muy bien y todo eso, pero a todos los demás son idiotas perdidos. Y me han vendido ese juego al igual que lo he vendido yo, y bastantes veces, y de segunda mano, y gente que ha venido a preguntarme por el juego y no lo he tenido, y le he dicho que dentro de 2 semanas me iba a llegar, o sea que sí. Que a la gente le gusta pescar peces en un río segura. O sea, es algo que... No me entra en la cabeza. Yo creo que es más por el accesorio que por el mismo juego. Y es más, se pensarán... El 360 no tiene... Pero pensarán... Hay gente que pensará que realmente van a salir un montón de juegos de pesca mejores y van a tener la caña ya directamente. No va a salir ningún juego mejor de pesca en Wii. Mejor que... ¡Que Rapala, tío! ¡Rapala! Wow. ¡Rapala es cojonudo! Había un Cabelas en el que... uno de aventura en el Ártico o algo así, que sí. había una pequeña foquita, sí, o algo así, y tú tenías que matar a la madre de la foca. A mí me vino, además, cubierta en sangre. Una vez me vino un tipo y me dijo, oye, yo quiero jugar al juego este de caza. Digo, ¿cuál exactamente? Te dice, no, uno y salen cervatillos de estos indefensos y tú le pegas tiros. Digo, tú eres un asesino, directamente, no sé, pero... O sea... Oye, ¿alguna vez habéis discutido con un cliente? Pero discutir de... de tensión. Sí, por mi querido llamado Killzone. Gente que me ha dicho que ese juego es malo y yo he dicho que no. Y por mis cojones me da igual jugarme en mi puesto de trabajo. Yo defiendo mis ideales y el Killzone for the win. Mientras que no rompas esta mesa, está bien. Vale. ¿Tú has llegado a discutir con alguien? Sí. No, hay gente que viene con ideas... preconcebida de que un juego es bueno. Me han dicho que este juego es bueno y yo le he dicho que era una mierda. Pero no llega a discusión, puesto que ellos venían... que le habían dicho algo, pero no tenían sus propias ideales. Oye, aparte de los típicos amigos que vienen a comprarte, lógicamente, ¿tenéis clientes favoritos? De esto que dice, este tío me ha comprado varias veces y sé que me cae bien. Yo hay gente que le hago descuentos, y en la tienda en la que estoy... que puedo decidir muchas veces los juegos que compro, le subo el precio a los juegos que compro para que se lleven más dinero y le vendo los juegos más baratos. Yo también tenía clientes favoritos. Uno en concreto que estaba muy bueno y cuando podía le hacía así algún descuento. No, no eras tú, cariño. Vale, no me acuerdo de su nombre, pero me veía su ficha todos los días. ¿Sí? Yo también me veo mi ficha todos los días. Wow. Bueno. Venga, ya, se está volviendo por todo. Déjalo. En fin. María José, creo que quería decir algo. Aplaudo. Ficha, por cierto. Perdón, la productora está hablando. Aplaudo lo que hace Loren. Beetlejuicy. Así que no se note. Bueno, ya está. Bueno. ¿Algún chanchullo más que declarar? Yo creo que si me acuerdo, me acordaré después. No. ¿Ha habido un momento? Porque recuerdo con Mr. Fantástico. Chicas, por favor. Recuerdo con Mr. Fantástico momento de esto de hablar de cuando los niños vienen a descargarse un Pokémon a la tienda. ¿Ha habido momentos así mágicos de estos con críos? Precisamente, teniendo muchísimo que ver con tu programa, hubo un niño que me contaron unos amigos, a mí no me pasó, unos amigos que están trabajando también en cierta tienda, que viene un chico y al parecer, claro, este tipo de fines de semana que vas a comprar con tus padres, están todo el día comprando y no sabes, estás cansado o tal, pues cogió, se bajó los pantalones y meó en un Van Hero. Y dejó un charquito ahí encima del señor Van Hero. Y el padre con la misma cogió y lo vio y dijo: venga, cariño, vámonos, tal. Y con toda la cara cogió y se fue. Esa es la anécdota que te puedo contar de la gente que tiene ninguna puta vergüenza. ¿Tiene que ver con nosotros? ¿Es porque no tiene vergüenza o por Van Hero? Por tu análisis de Van Hero. Que creo que tú lo has dejado más o menos parecido a como lo ha dejado el crío. Vaya, pero no me mea bien. No, pues, no escupes en ellos. No, yo no escupo en nadie. No en nadie, no en juegos. No, que le puede, ah, le puedes mandar juegos. No, en fin. Bueno. Aparte, momentos mágicos, emoción, emotividad. Buscamos lo positivo. Pocos. Por mi parte, pocos. Es que yo no sé si es que odio al mundo entero o... Por mi parte, pocos esos sitios buenos, algunos los hay. Oye, ¿los trabajadores de tiendas de videojuegos de verdad les gusta vender videojuegos o les da igual? A la mayoría sí. A la mayoría, por lo menos mi experiencia de estar en tres tiendas diferentes, la mayoría sí les gustan, sobre todo los videojuegos, y no es que les guste ya vender o no, te pueden dar una opinión bastante certera de lo que es el videojuego. Y empiezan gustándole muchísimo y depende de la empresa en la que esté, se le quita totalmente la gana de jugar, de vender y de cualquier cosa. ¿Cuál es la mejor empresa? A la hora de la verdad. O sea, ¿cuál es la mejor que os trata como trabajadores? ¿Por derecho? ¿Por pasta? Ahora mismo ninguna de las que he nombrado. Exacto. Hay otra que no he nombrado y tampoco la voy a decir por no dar spoilers, pero... tened en cuenta las que he nombrado y ya está. Game es una puta mierda y en cuanto a derechos de trabajador estamos como el culo, o sea que Game para mí es lo peor. Bueno, diré un spoiler ya que estoy entre tal y tal. GameStop, es peor, mucho peor que Game. Sí, mucho peor que Game. Bueno, y ya que estamos aquí haciendo ronda salvaje, MediaMarkt, te odio. Cuéntanos todo sobre MediaMarkt. Vale, MediaMarkt es una puta mierda. MediaMarkt, lo primero que te dicen los jefes cuando te dicen, lo primero que tienes que aprender de aquí es que los 15 días legales no existen. Simplemente, si alguien ha abierto el producto, no se puede devolver. Cosa que cuando compras cualquier cosa y te la envuelven en la misma caja en la que la has visto, tú compras unos altavoces 5.1 y dices, no, es que son los últimos. Cogen y te los meten en la caja. Uh-huh. Y después, cuando no funcionan... Es que estaban envueltos. Claro, te dicen, no, es que ya una vez abierto, pero si me lo habéis metido vosotros... ¿Vale? Pues esa es la trampa de MediaMarkt. No hay... Es más, los ordenadores portátiles... No, es que mira oferta, de tal no sé cuánto. ¿Hay alguien que se compra de verdad ordenadores portátiles de exposición? Tontos ellos. No es que se los compren de exposición, es que se compran ordenadores y después se dan cuenta de que son de exposición. ¿Eso pasa en MediaMarkt? Yo me he comprado un iMac y menos mal que tuve la suerte de cogerlo en caja. O sea, de engancharlo como si fuese mi vida propia... Porque solo quedaba, fue el día sin IVA, y solo quedaba la caja y el de exposición. Pero porque fue... son tan vagos y que no les dio tiempo a meterlo en una caja. No les dio tiempo a cambiarme el ordenador de exposición por el que había dentro de la caja. Y mi padre y yo los enganchamos como si fuese nuestra vida propia, pero si no, yo ahora mismo tendría un ordenador de hace 2 años. Bien, bien, vaya era. ¿Cómo se dice? La frase de MediaMarkt, digamos frase, porque es que ahora mismo no me sale otra cosa. El eslogan. El eslogan es... Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Vale? ¿Era yo no soy tonto? No, es que eres tonto. Exactamente, es esa. No sé si has oído, pero es esa. Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, ¿qué alternativa hay a todo esto? Porque es que el panorama nos lo pintáis Zavi. Difícil. En cuanto a juegos, Zavi. O Play.com, o todas aquellas alternativas. Amazon que... ahora sí. Está sin gastos de envío. ¿Qué? Pero en cuanto a forma... No, no, iba a hacer publicidad, pero no puedo. ¿Por qué no? No, no, porque... La tienda que no has dicho. Yo lo hago. Para todos aquellos que queréis comprar juegos baratos... No se puede hacer. ¿Baratos en realidad? Baratos entre comillas. A ver. Hay a veces que hacen ofertas similares a las de... ¿De qué tienda hablamos? GameShop. Carrefour, Zaraite. No, pero estamos hablando de toda España. Esto es global. Pues GameShop, la gente que tenga posibilidad de ir... En cuanto a juegos de segunda mano y tal, porque yo he pasado por allí y los he visto, tienen bastante buenas ofertas y sobre todo, por ejemplo, hace poco el Castlevania, una semana después de su lanzamiento lo tuvieron a 41 euros, el mismo precio que tenía Zavi. Con lo cual, está bien echar un ojo a esa tienda porque esta semana, aviso para navegante, en Zavi está a 25 libras. Dadle caña. Y todavía estáis a tiempo de conseguir vuestra copia firmada por Diego Gisbert. ¿Cierto? Es más, la tendréis. Bueno, algo más que declarar. Yo creo que nos hemos alargado un rato, hemos hablado sin problema. Sin tapujos. Sí, al final, ¿sabéis? Siempre tengo la sensación en esta entrevista que me voy sin chicha. Ah, ¿sin chicha? Sí. Está mal. Yo, no sé, quería algo más salvaje, yo qué sé. Polvos bestiales en medio de mostradores. Ya, pero es que tú eres un poco escalofrío. Corrida en Blu-ray... Por la parte de atrás, o, ¿sabes qué pasa? Que o salvajada. Es un programa de frikis, tampoco lo piden. ¿Qué quieres realmente? Encima hemos estado en un montón de... Imagina ser un... Perdona, pero esto no es un programa de frikis. Déjame que te informe. Esto es un programa de adultos que sabemos perfectamente lo que hacemos. Sí, somos un atajo de padres de familia. Un atajo de folladores. Somos personas... Con vidas normales, y esto está destinado a ellos. Uh-huh. Y no nos neguemos, a ver, a los frikis estarán contentos con esto. Pero yo siempre me voy con la sensación de que podía haber cogido más chicha. Bueno, son dudas que se han resuelto. Y si querían más chicha... No, pero es que lo cierto es que hay veces que parece que la vida esta es como más emocionante. Parece que soy los Indiana Jones. De los centros comerciales. No somos una puta mierda. Es un trabajo más. Es que... Y somos unos mandados, que es lo peor de todo. Es que realmente el trabajo que te piensas de decir, trabajo en una tienda de videojuegos, y dices, joder, esta rueda de videojuegos te lo pasarás de puta madre. Como si trabajaras todo el día jugando. En Disney, con el este de Mickey Mouse haciendo el gilipollas todo el día. No, tío. Vale, es una tienda de videojuegos, pero no... Es más, en muchas tiendas no te lo pasan nada bien. Y sois vosotros... Te lo pasa mejor en Bershka. Y si vosotros... El Festival de Modelo. Y si vosotros queréis preguntas más interesantes, tendréis que haberlas hecho vosotros mismos. Pero es que a lo mejor, no sé. Yo creo que hemos... Nosotros no podemos hacer preguntas. Hemos cumplido las satisfacciones de todos los oyentes. ¿Hay algo que se nos quede en el tintero? ¿Lo del God of War no hemos dejado claro o no? ¿Lo del God of War 3? No sé qué es eso. ¿Qué es eso? No sé quién lo preguntó, básicamente, pero fue una persona, lo siento mucho, no me acuerdo de tu nombre, mañana me acordaré. Fuiste a comprar un God of War 3 y no te lo vendieron el mismo día de lanzamiento. No te lo vendieron porque eran gilipollas, no porque no quisieran. Es que a veces las capacidades del ser humano no dan para más. Pero normalmente un juego, en su día de lanzamiento, te lo tienen que vender. No te pueden decir que esté reservado ni nada, porque cuando en una tienda mandan un stock, la mitad... O sea, te mandan el número de reservas y la otra mitad o lo que sea, el equivalente, son para venta al público. Con lo cual, si no te lo vendieron es porque eran unos ineptos, unos inútiles y unos gilipollas. Pero en cualquier tienda normal te suelen vender tu juego, a no ser que te hayas quedado sin él, a no ser que haya venido una marabunta de gente a comprar el juego y te hayas quedado sin él, en teoría deberían vendértelo, básicamente. Ya te digo, cuando tardan unas 24 horas en llamarte y tal, es por eso, por liberarse de reservas y toda la pesca, pero me sale un gallo, muy importante. Y nada, eso, que no te lo vendieron no porque no quisieran, sino porque no daban para más los pobres, ya está, simpón. Déjame puntualizar una cosa, respecto a lo de God of War, decían en la pregunta que por qué la gente que reserva se puede llevar el juego un día antes o algo así, decían. Una cosa rarísima, ¿vale? De hecho, las reservas no se pueden llevar al juego hasta que lo activen. De hecho, si quieres, lo dices tú. Dicho. Vale, no, escucha, simplemente es simplemente decir rápidamente, no es que la gente que reserve se pueda llevar el juego antes, ni de broma. Es imposible llevarse el juego antes de lo que se lo lleva cualquier persona. El que lo reserva, lo llaman antes, porque si el juego sale antes, como antes he dicho, porque lo vende otra tienda antes... y pueden sacarlo a la venta, al tener el registro de los clientes que lo tienen, son a los primeros a los que llaman. Pero no es por nada, es porque tienen los registros, no tienen los clientes de todo el mundo a los que van a comprar ese juego. Son los putos clientes. Nada más salir a la venta del juego, mandan un mensaje de activación. Y es normal que ellos sean los primeros en enterarse porque nos conviene, bueno, les conviene tener esas ventas de ese juego en ese día. Si te vienen 5 personas... ya te has llevado pues 60-70 euros por cada juego. Si son 5, pues multiplicas. Entonces te interesa avisar. Ok, ok. Bueno, pues nada, chicos y chicas. Gracias por vuestro tiempo. Gracias por participar en Confesiones de un Jugador. Gracias por la cerveza. Vemos que al final, pues, es un trabajo. Es un trabajo donde pasa, donde hay momentos buenos, momentos malos, en el que se repiten situaciones. Donde la monotonía existe. Y la cerveza. Donde la cerveza existe, cosa que muchas veces no ocurre en trabajos como el mío, pero bueno. Sí, hay de todo. Y lo siento por tu trabajo, de verdad. Ah, yo tengo otras satisfacciones. En fin, que gracias por vuestro tiempo. De nada. De nada volveré. Bueno, pues eso ha sido el programa de hoy. A lo mejor nos ha salido un poquito largo, pero ¿qué le vamos a hacer? El señor Rosa, de hecho, ha salido tan largo que se ha ido a acunar a su pequeña Claudia. Señor Rosa, te mandamos un abrazo desde aquí. Bueno, esperamos que os haya gustado la entrevista. Salva, vamos a despedirnos. Hasta la semana que viene, Zagales y Zagales. Hasta la semana que viene, confesores. Anda, Lorena, que con lo que nos has contado nos han dejado ya... locos. Locos. Igualmente, ¿qué hay que no haya dicho todo el mundo? Hasta la semana que viene. ¿Puede recalcar un poquito más que hay que evitar Call of Duty? Hay que picar. ¿Call of Duty? ¡Ay! Perdón. Medal of Duty. Bueno, hasta el próximo programa. Ya sabéis que en 3 semanas nos podéis encontrar en nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es. Donde esperamos que nos formuléis las preguntas al señor Diego Gisbert y donde, pues bueno, pues podéis hablar con nosotros, os podéis apuntar al Cineclub Confesiones, donde nos podéis contar el último juego que habéis pasado y donde podéis también, no estaría de más, dar vuestra opinión sobre los programas. En fin, sed felices, disfrutad mucho. Y aunque no tengáis suficiente tiempo para jugar, que sepáis que no sois lo único. Un abrazo. Memory.